mi nombre es Carlos Joy Moisés. Sean bienvenidos a esto que se llama Comicmanía a través de tu radio online.com.mx. Gracias por estar con nosotros. Y no solo estamos transmitiendo audio a través de tu radio online.com.mx, también, aunque no lo crean, a través de los milagros de la tecnología, también estamos transmitiendo video. Salud. Dios mío, no sé para qué, pero como podrán ver, no está pasando nada, absolutamente nada dinámico. Nada emocionante. Creo, lo más emocionante que está pasando ahorita es Lorna ignorándome por completo para estar mensajeando por WhatsApp, como en todos los otros programas de Comic Manía. Pero no se preocupen, estoy pensando en qué podemos hacer para llenar este programa con un poquito más de contenido, para que de esa manera, en los momentos donde básicamente no pasa absolutamente nada, hagamos algo. A mí lo que se me ocurre es ¿bailemos, que... ¿Bailemos o qué? Pues nos, bueno, alguna vez lo hicimos, Lorna, te acordarás cuando estábamos en Comic Conexión. Creo que fue el tercer programa de Comic Conexión. Un entre comillas, amigo, llamado Bionic Master, se queja porque tú sabes, él es perfecto, él sabe todo, acerca de todo. ¿Él sí baila? No, afortunadamente nunca lo he visto bailar. Pero él, como sabe todo acerca de todo, tiene un programa aquí, ¿no? ¿O ya fue cancelado, Lorna? Nos hace la página. Como pueden ver, la página está preciosa. Entonces, él... No me vas a hacer enojar. Mañana no hay página. No, entonces resulta que él se estuvo quejando acerca de de que no pasaba nada en los cortes musicales, ¿no? De que básicamente Paco y yo, que era con el chavo que trabajaba en Comic Manía, en Comic Conexión, básicamente lo único que hacíamos era platicar de qué iba a ser el próximo bloque. No teníamos otra opción, teníamos que discutir qué iba a seguir. O sea, él quería puppets. Uh-huh. Les dijo, ¿sabes qué? Es que es muy aburrido cuando ustedes están ahí nomás discutiendo y hablando de nada, porque tenemos video y ustedes no están haciendo nada. Entonces yo dije, ¿pero por qué se mete? O sea, no es el coproductor de este programa. Y Paco dijo, ¿sabes qué? Vamos a darle algo de lo que pueda hablar. Y decidimos hacer coreografías en los tres bloques, en los tres cortes musicales. Oh, y se miedo. Quejó de las coreografías. Sí, claro, yo también me hubiera quejado. Cállate. Entonces resulta que dije, ¿para qué le estamos echando caso, ¿no? Entonces básicamente lo que estoy diciéndoles es, jóvenes, no sé qué tendremos que hacer entre los cortes musicales para distraerlos, pero trataremos de que sea algo. Y luego de eso me gustaría darle, como siempre, la bienvenida a una persona que es muy especial para mí, una persona que yo quiero mucho, una persona que muy de vez en cuando viene al programa, pero cada vez que viene, no, entonces no soy yo. Ilumina esto que se llama Comic Manía. Y obviamente me refiero a mi hijo, ¿cómo se llama? ¿Putativo? ¿Está correcto? Espiritual. Su nombre es Joe Junior. Saluda a la gente de Comic Manía, por favor. ¿Cómo están todos? Muchas gracias por aceptarme aquí. Lorna lo puso de esa manera para que puedas proyectar tu voz tranquilo. Ok. Muchas gracias por aceptarme a pesar de que tengo una corta edad. No, no importa. Y disfruto cada vez que vengo aquí. Me dejo una cosa. Tendrás una corta edad, pero a nivel inteligencia, madurez, estamos igual. Entonces creo que pues, básicamente no hay gran problema. Tienes que 11 años. ¿Sí? Yo pienso como un niño de 13, entonces somos casi lo mismo. Yo creo que ya anda más maduro el que tú. Pues hay gran posibilidad. Y aquí tenemos el otro lado, una persona que... ¿Qué? He hecho lo posible porque se vaya, prosigue aquí. No, aquí estoy. Y su nombre es Bernardo Soto. Saluda a la gente de Comic Manía, por favor. Saludos, escuchas. Y televidentes. Y obviamente tenemos a la bellísima Lorna que se encuentra detrás de la cámara. Y normalmente ella tenía mucho, mucho más espacio para brillar en este programa, pero desafortunadamente los troles han encargado de que Lorna se haya vuelto el miembro silencioso de Comic Manía. Y eso nos rompe el corazón. Y de hecho creo que a Jonathan le rompe más el corazón porque a él le encantaba las intervenciones de Lorna, pero básicamente Lorna ahorita lo único que hace es, en 3, 2, 1, empieza el programa, no dice nada, y después dice, ya tienen que cortar, esta es la canción que quieres, y ya. Y es doloroso, Lorna. ¿Tú sabes lo que tenemos que hacer? Tenemos que retomar las mermeladas en vivo cantadas. Ah, claro. Para que tengas una interacción mayor. Obviamente yo sé que todo el mundo le encanta mi voz, pero no quieres dar demasiado de una buena cosa. Entonces lo que vamos a hacer es, al final del próximo programa, ¿qué te parece si dedicamos una canción? Claro. ¿Alguna vez lo hicimos? Fue bastante doloroso para mí porque Lorna es una cantante profesional. Entonces... ¿Sí? Sí. Entonces mis, ¿cómo puedo decir esto? Mis no, bueno, el comercial, carencias, el grupo de Lorna. Virtudes. Yellow Skies. Sí, van a estar tocando. ¿Qué está pasando con Yellow Skies? Porque yo sé que estaban en descanso por un tiempo. Qué lástima. Pero los pueden empezar a pedir para que salgan de ese descanso. Claro. Uh-huh. Ellos se encargan de lo que se podría decir la boda. Y yo me encargo de lo que es la fiesta de solteras. Así es como Yellow Skies y Carlos Jiménez trabajan, ¿cierto? Te paquetean. Exacto. Yo no de paquetes, tengo que darle las gracias a la maestra Rosy y al señor Hidalgo, que son los encargados, los organizadores de Comic Clan, que tuvieron una idea brillante, y esa fue decirle a Carlos, Joe y Moisés que participe en Comic-Con. Entonces, obviamente, el día de hoy, como siempre, tenemos que arruinar los primeros 30 minutos de este programa con cosas que me han sucedido en mi vida. Anécdotas de mi vida cotidiana. Les tengo que comentar algo que fue bastante divertido para mí, y fue ir a Guadalajara, ajá, dar una plática acerca de Ant-Man con mi buen amigo Heinz y Cruz en Comic Castle, Guadalajara. No, porque curiosamente Comic Castle y Fantástico son de la misma, ¿cómo puedo decir esto? De la misma franquicia. Sí. Son la misma tienda. Son la misma tienda. La diferencia es que aquí la tienda del Valle y la tienda de Satélite son la misma, son la misma tienda que comparten el mismo nombre. Pero hay una tienda en Cuapa, una en Monterrey, una en Querétaro y una en Guadalajara. Que todavía son Comic Castle. Que era el nombre original de la tienda. Que nunca le gustó a David, según comenta. Ah, sí, a David nunca le gustó, David Noriega, que es el dueño. Pero curiosamente yo siento que Comic Castle dice todo lo que tienes que saber acerca, sí, de la tienda. Es un castillo, es un castillo de cómics. Sí. Un castillo es una estructura muy grande, muy amplia. Contó esa anécdota en el exforo de Comic Castle algún día. Sí, sí. Le pidieron, oiga, ¿y cómo se va a llamar su negocio? Ching. No, de hecho, él desde un principio quería llamarle Fantástico. Sí, porque nunca... Y alguien le sugirió Fantástico Comic, pero como que no le llamó la atención. Y después finalmente alguien le sugirió Comic Castle, que en ese momento era lo correcto, porque pues, obviamente no mucha gente sabía que Fantástico era igual a Comics. Pues no. Yo ya le digo Fantástico Comic Castle. Ah, bueno. Básicamente, yo creo que ese es su Twitter, ¿no? Pero bueno, a donde voy con todo esto es, fui a dar una plática acerca de Ant-Man. Pero obviamente yo soy un exagerado y no quería solo limitarme a Ant-Man. Y opté por hablar de no solo todas las identidades en las que alguna vez ha utilizado el Dr. Henry Pym, que es uno de mis héroes favoritos. Goliath, Yellow Jacket. ¿Te faltan? Ant-Man, Goliath, Yellow Jacket. También Wasp, cuando fue Wasp, murió. Y te falta uno, te falta el más obvio. ¿Ant-Man? No, después de Ant-Man fue. Exactamente después de Ant-Man. Exactamente después de Ant-Man. Si se hacía chiquito y después se hacía grandote, se llamaría Giant-Man. Exactamente. Y también, curiosamente, por un tiempo se llamó simple y sencillamente el Dr. Henry Pym con su overol rojo. Ah, sí, ya recuerdo. Antes del overol rojo que estaba utilizando. Okay. Lorna, ¿nos podrías describir qué es lo que utilizaba el cuarto doctor? Así a nivel vestuario, atuendo. No. ¿Nunca has visto el cuarto? Ah, no, ¿verdad? Te dije que te iba a dar los DVDs y nunca te los di, ¿verdad? Ups. No, no, pero sí has visto fotos, ¿no? Que tenía un sombrero gigantesco, una bufanda gigantesca, un como saco grandote. Algo que no podrías saber si no has visto esos episodios. Él constantemente estaba sacando diferentes cosas de las bolsas que él tenía en su traje. ¿Del saco? Del saco. Constantemente estaba sacando cosas. Por decir, su desarmador, ¿cómo se llama? Sonic Screwdriver, su desarmador sónico. De ahí lo sacaba. Pero también sacaba dulces, también sacaba juguetes, sacaba todo de ahí. ¿No? Que según yo los sensores actualmente no permitirían, no puede darle dulces a los niños. A ver, José Miguel, si nos estás escuchando, la razón por la que no te hemos contestado es porque siempre que hablas ahorita interrumpes todo el flujo del programa. Habla después del primer corte musical, por favor, para que de esa manera empecemos contigo y después vayamos a lo próximo. Pero si me interrumpes ahorita, causas un agujero gigantesco en lo que estoy hablando. Porque yo te quiero hablar de la Comic Clan, no de la TNT especial, que es este fin de semana, 8 y 9 de agosto. Y si no es José Miguel que está marcando, si no habla para dar regalos, que cuelgue. Exacto, señores, por favor. Yo sé cómo hacer este programa. Y ahorita lo que necesito es fluir esta primera media hora. Y después, en la segunda hora, ya podemos trabajar otras cosas. Pero bueno, a donde estaba yendo con todo esto es que en algún momento el Dr. Henry Pym decidió que en vez de crecer y hacerse chiquito, lo que él iba a hacer era hacer grandes cosas que él había hecho chiquito previamente. Como el tanque de la película. Como el tanque de la película, pero él tenía un tanque listo, una nave voladora, tenía una pistola, tenía muchas cosas. Todo hecho chiquitito dentro de su saco. Y entonces, igual que el cuarto doctor, y en el momento que había una emergencia, sacaba las cosas de su saco. Y después dijeron, ¿sabes qué? Alguien nos va a venir a regañar de la BBC por estar robándonos el look del cuarto doctor. Y ya se puso su overall rojo, lleno de bolsitas. Sí. Que curiosamente, más adelante, en los años 90, las bolsitas se volvería algo estándar para todos los uniformes de todos los superhéroes. ¿Okay? Sí, claro. Y curiosamente, dentro de sus mismas identidades, tenía ciertos cambios de traje. Por decir, como Goliath, tenía un traje azul con amarillo. Sí, ese pero, me gusta. Sí, pero dentro de esa misma línea, tenía un traje rojo con azul. Ese es el que no me gusta. Exacto, pero era el mismo traje, misma identidad. Misma persona, pero había un cambio. Y dije, ¿sabes qué? No es suficiente con solo dar estas identidades del Dr. Pym. Quiero hablar de todas las personas que en algún momento hayan utilizado las partículas Pym. Entonces hablamos de Wasp, hablamos del segundo Goliat, hablamos del tercer Goliat, hablamos que se terminaba volviéndose Atlas, el Goliat negro, que también se volvió Giantman, etcétera, etcétera, etcétera. La hija de Scotland. Y curiosamente, la única que se me olvidó fue Rita de Mara, que fue Yellow Jacket villana. Sí, fue la única que se me olvidó. No, pero bueno, nada en... pero bueno, la cosa es que se mencionó todo y hablamos de eso largo y tendido. Y el sábado y el domingo me fui a trabajar a la Comic Clan, que es en la Expo Guadalajara. Es un espacio bastante grande, está muy lleno de gente, especialmente el domingo se llena más de gente que el sábado. Y curiosamente invitaron a todas las chicas que son cosplayers de Guadalajara a participar. Entonces había mucha gente más, porque obviamente estaban ahí firmando autógrafos. Y me pasó algo muy curioso, que esto obviamente habla de mi total y completo ego, que está fuera de control, creo que todos lo sabemos. Ahí tienen dos escenarios. Sí. El escenario grande, que es el escenario principal, ¿okay? Donde se encuentra el organizador del evento, que es el señor Hidalgo, y un chico que se llama Pepe, que es el animador que ha estado con ellos, bueno, desde siglos atrás, y creo que anima todos sus eventos. Sí. ¿Okay? No sé si todos, pero sé que están con mi clan, sin duda. Y no es porque veas qué tan bueno es, él no es de Guadalajara. Él lo mandan traer. Es de Aguascalientes, ¿no? Entonces, curiosamente, ¿recordarás que existe en Aguascalientes, Lorna? La verdadera Elena Michel. Ella es de Aguascalientes. Entonces, ¿qué? Chance y Pepe la conoce. Y el Necaxa. Si tú lo dices. Entonces, resulta que él obviamente estaba en el escenario grande, en el escenario principal, donde estaban todos los artistas de doblaje, todos los concursos importantes, etcétera, claro, etcétera. Y yo estaba en lo que le llaman el foro alterno, que es el escenario 2. Sí. Es un escenario más chico, donde ocurre todo lo que no es suficientemente grande como para ocurrir en el... Entonces, yo estaba en el escenario chico. Y obviamente fue como un pequeño golpe a mi ego, pero dije, ¿sabes qué? No. ¿Quién es ese tal Pepe que...? Lo que tengo que hacer yo, a diferencia de otras personas que si solo llegan tres personas a sus pláticas las cancelan, dije, lo que yo tengo que hacer es hacer que este espacio sea igual de importante, igual de padre, igual de chido, igual de concurrido que el espacio grande. Tengo que meterle todas las ganas, tengo que meterle todos los kilos. Y lo padre fue que, a diferencia de mi experiencia que en la Tuzocón, uh-huh, este chico Pepe, súper linda persona, sí, que tiene su ego súper súper tranquilo, y en vez de sentirse agredido por mi presencia, trabajó conmigo muy bien. Y cada vez que estuvimos en el escenario juntos, nos empalmábamos bien padre, no, nadie se interrumpía, todos cooperábamos y todo fluyó como si fuera un reloj suizo. Cuando estuvo en el foro pequeño conmigo, fluyó, a pesar que era un espacio pequeño, los dos pudimos habitarlo sin egos. Y después, cuando me fui al escenario grande a acompañarlo, después de que se había cerrado todo el domingo en el foro pequeño, también todo fluyó, fue increíble. ¿Sabes qué fue lo único que nos faltó, Lorna? ¿Sabes qué fue lo único que nos faltó? ¿Qué? Flyers. Porque no tienes idea cuánta gente no sabía de cómics en esa convención. ¿En serio? Lo que yo tuve que hacer junto con Pepe para regalar las bolsas de dimos bolsas de regalo al idiota, ¿eh? La gente de Comic Clan sabe que si quieres que la gente venga a tu foro, lo que tienes que hacer es dar algunos regalitos, la gente se acerca y ya traes al invitado. Entonces ya tienes como un poquito de gente ahí llenando. Entonces me dieron bolsas para regalar, no tienes idea, Lorda, bolsas y bolsas y más bolsas. Y cada vez que yo, por decir, Pepe hacía preguntas, él es más manchado que yo, no solo hacía preguntas de anime y manga, también de historia, de matemáticas, de geometría. ¿En serio? Súper, súper, súper manchado. Están buenas. Y entonces yo me sentí muy, muy bien para empezar a hacer mis preguntas intensas de cómics. Y había mucha gente que no sabía cosas tan simples como, ¿cómo se llama el hijo de J. Jonah Jameson? ¿Cómo se llama el hijo de J. Jonah Jameson? Bernardo. John Jameson. John, si Bernardo lo sabe, es conocimiento global. Sí. ¿Ok? ¿En serio? No, sí. John Jameson. John Jameson. Entonces es el nombre más común del mundo. Entonces alguien lo pudo haber adivinado así nomás. Y mucha gente no lo sabía. Entonces yo, ¿qué les decía? Lo que tienen que hacer es escuchar Comic Manía todos los miércoles a las 5:30 a través de turadioonline.com.mx. Pedí permiso para dar el comercial y abusé, especialmente el domingo, de cuántas veces di el comercial. Pero mucha gente no lo escuchó bien y no había manera de que yo les diera algo. Pero ya van los flyers. Ya. Los flyers están en proceso. Ya vi el preview y les van a gustar. Ya hablé. Saludos a nuestro creativo. Ya hablé con Rey David. Lorna, él está rediseñando a algunos miembros de los del Joyverse. Y en particular su Dragon Knight le quedó bueno. Bueno, o sea, no. Divino. Entonces creo que se va a ver bastante lindo. Pero bueno, va a ser hasta septiembre en la mole. Pero quitando eso, pasó algo, Lorna, que me gusta describir como algo mágico. Algo que solo puede suceder con Carlos, yo y Moisés y con ningún otro conductor, animador o nadie más. Solo ocurre con Carlos, yo y Moisés. Y no me refiero a mis chafa cosplays, que los llevé los dos días. Fui de este con una versión mucho más chida, mucho más mejorada. Obviamente Rockabilly Batman, cada vez va mejorando ese cosplay. Y también fui con... ¿Perdón? Que a mí me encantó. Bueno, muchas gracias. Y a mucha gente también, en general es uno de mis mejores cosplays. Y también fui con Emo Wolverine, versión 3.0, cada vez va mejorando. Y no sé si Lorda, no sé si lo alcanzas a ver, pero como que el estúpido corte de bigote o corte de barba de Wolverine como que me queda. Yo pensé que el único hombre que le podía quedar era Hugh Jackman, porque estamos de acuerdo que a Hugh Jackman le queda todo. Claro. Y curiosamente hasta le queda nada. Creo que Lorna no estaría no lo discutiría conmigo, porque yo recuerdo, estaba junto a mí cuando fuimos a ver Days of Future Past, y nomás me acuerdo de su cara, fue así, ¡ah, oxígeno! ¡Oxígeno! Hay una escena muy intensa con Wolverine. Entonces resulta, yo pensé que a nadie le quedaría, pero curiosamente me queda a mí. No me veo tan ridículo, pero necesito mi peluca. Eso sí, necesito la peluca para que... No te gusta la peluca. A nadie le gusta la peluca, no. A mí me gusta. Gracias, es que tú eres mi hijo espiritual, pero a nadie más le gusta. ¿En serio? Te lo juro. No sé por qué. Fans de Menudo. Cállate. Pero resulta que me fue bastante bien, porque no solo pude llevar mis cosplays, que tuvieron un gran éxito. Hubo un momento donde había un documental de Blue Demon. Desafortunadamente hubo 20,000 problemas con ese documental, cosas muy imprevistas que estaban sucediendo una tras otra y había que improvisar y llenar esos espacios. Entonces dije, ¿con qué lleno el espacio? Y dije, ¿sabes qué? Necesito pensar. Entonces dije, voy a poner una canción de Backstreet Boys, porque yo sé que Backstreet Boys me ayuda a que las neuronas disparen, especialmente temprano, sí, en un domingo. Y la gente pone más tenis. Pues curiosamente puse la canción y dos de las chicas cosplayers, súper lindas niñas, una que se llama Atenea Cosplay y la otra es Luna Cosplay, divinas chiquitas, empezaron como que a bailar con la canción. Y después de esa canción vino una canción muy bonita de esta, de Carly Rae Jepsen, que se llama Call Me Maybe. Y se pusieron a cantar entre ellas dos. Y ya estaban como medio aburridas porque era temprano, un domingo, no se les acercaba mucha gente a pedirle fotos ni firmas. Que se me acercan y me dicen, oye Joey, ¿podemos subirnos a cantar al escenario? Y yo en ese momento dije, sí, ¿por qué no? En lo que terminamos, ven, ¿qué hacemos con lo del documental? Suben a distraer a la gente. Se subieron y las niñas llenaron 2 horas, que me ayudaron muchísimo, porque eran las 2 horas del documental que no podíamos proyectar. Entonces, de alguna manera se improvisó y quedó bastante bien. La gente estaba muy divertida. Y lo padre fue que en un momento, creo que fue Atenea, no estoy seguro, dijo, ¿quieren ver a Wolverine bailar? Porque mucha gente estaba bailando cositas de ¿cómo se llama? De anime. ¿Quieren ver a Wolverine bailar? Y toda la gente dijo, sí. Y yo dije al micrófono, no me lo tienen que decir 2 veces. Déjenme pongo mi canción. Lorna, ¿adivina qué canción puse? Lorna, después de tanto, de 7 años de conocerme, creo que ya esto ya terminas mis frases. Puse Everybody y bailé para el público. Las mujeres muy felices, los hombres no tanto. De hecho, fue un momento muy bonito donde tomé el micrófono y me puse a cantar y alguien gritó, ¡no cantes! Y esta palabra que no me gusta decir, que es W-E-Y, no, me empecé a reír. Dije, perfecto, ya el público está en mi contra, ya los tengo. Más adelante vino. No, a ver, es un consejo. Cuando quieran gritar algo a Joy, le tienen que gritar, me aburres. No. Es eso. O sea, calla. Todo lo demás no. Es, le tienen que gritar, me aburres. Y ahí canto mal. ¿Ya ves por qué tú serás su reemplazo próximamente? Entonces, chécate esto. Después vino el concurso de cosplay, que estuvo divertidísimo. Lorna, te voy a mostrar una foto. ¿Tú ves que cada vez que ves fotos de mi sobrina, te enterneces? Imagínate una niña, creo que es más grande pero más chaparrita que mi sobrina, vestida como un monstruo de una película de terror. Su papá estaba vestido del Oogie Boogie, este personaje del Extraño Mundo de Jack, y vistió a su hija de este personaje de terror. ¿Del Oogie Boogie? No, de un personaje de terror. Es una película que se llama Trick or Treat, y el personaje se llama Sam. Si quieres, chécalo en internet, pon Sam, espacio, Trick, R, Treat. Y así vistió a su hija. Y su hija iba a pasar con el papá y después la niña dijo, voy a pasar sola. Yo la subí, la gente aplaudió y se enterneció. Y después venía el momento del performance, cuando las personas tienen que hacer algo para ganarse su premio. Todos tenían algunas cosas que podían hacer y la niña se sube y tiene una paleta que está en forma de, ¿cómo se llama? ¿Pumpkin? ¿Cómo se dice? ¿De calabaza? Calabaza. Pero tiene 3 mordidas. Y esas 3 mordidas hacen que esa paleta parezca un cuchillo. Y me la acerco y le digo, nena, ¿qué vas a hacer para nosotros? Y le pongo el micrófono y dice, te mato. Y agarra su cuchillo, paleta, y me lo pega en el pecho. Caigo muerto y la gente enloquece. Si quieres, no, pues ponla, Lorna, si quieres, voltea la cámara. Mira, la tecnología que tenemos el día de hoy. ¿De eso se vistió? De eso se vistió la nena. Porque su papá es cosmaker profesional. Pero qué malo. No, la niña estaba feliz. ¿Y sabes qué? Ganó primer premio. ¿Qué? Segundo premio fue para Shira. Y la niña que fue de Shira también, bueno, no tienes idea, cuando tomó el escenario, ¿es la gente enloqueció? ¿El concurso? No. Yo lo dividí en infantil y adulto. Bien. Porque como había tantos niños, dije, los niños merecen su categoría. Los niños van a ganar. Hablé con los que estaban patrocinando, que eran los chicos de la Ficti Plaza de Guadalajara, y les dije, ¿saben qué? En buenísima onda, hay que dividir los concursos, porque si no, no va a ser justo. Los niños van a ganar todo. El chavo de Ernesto se llama, el de la Friki Plaza. Sí, ya siempre están los problemas con los cosplayers. En automático, él dijo, sí, buena idea. Y ya. O sea, me gustó como toda la gente estaba como comprando mis ideas, ¿no? Y la cosa es que lo dividimos. No, y fue padrísimo. De Guadalajara, no. Que no te conoce. Sí, exacto. Y fue padrísimo. Subí un Vegeta. Y le dije, Vegeta, ¿qué quieres hacer para nosotros? Y dijo, quiero pelear con Freezer. Entonces yo agarré un niño del público, lo subí y los hice pelear. Y después obviamente murió Freezer. Y después se sube Goku, que es el hermano de Vegeta. No, los niños. Sí, sí, sí. Ah, de los cosplayers. Ajá, los cosplayers. Y le digo a Goku, oye Goku, ¿tú qué quieres hacer? Y dijo, quiero pelear con Vegeta. Le dije, a ver, Vegeta, súbete otra vez. Y se agarran, pero son hermanos, hay confianza. Sí. Uno se tiran uno encima del otro. Bueno, la gente enloqueció. Después había todo un grupito de chavos. ¿Qué? ¿Los videos de eso? No sé si alguien lo tomó, pero ¿viste la casa de los dibujos? Sí. ¿Ubicas a Sander? Sí. Ok, sube un chavo que es Link, un chavo disfrazado de Link con un traje precioso, y un grupito de chavos empiezan a gritar, ¡Sander! ¡Sander! No se han manchado. No, es un insulto. ¡No se han manchado! Y siguen ahí, ¡Sander! Y cada vez que podían, me tiraban, ¿cómo se llama? Bullying a mí. Y lo padre fue que llegó un momento en que les dije, dije, todo ese grupito los veo acá afuera, los veo aquí afuera. Y se empezaron a reír. Entonces como que fue bastante exitoso. Y después hubo algunos problemas ahí con los K-popers, porque los grupos de K-pop en todo el planeta son problemáticos. Y se pudieron resolver todos los problemas. Y cuando resolví el problema, ¿sabes qué me dijo la encargada? La organizadora del evento, la señora, la maestra Rosy, me dijo, Joey, ¿sabes qué? Creo que vas a ser parte del equipo. Porque le metes muchas ganas. Y he estado viendo que en serio estás trabajando duro. Y le dije, muchísimas gracias, ¿no? Y entonces yo creo que próximamente seré parte ya de la Comic-Clan y todos los otros eventos que hacen en Guadalajara. Esperemos. Cruzamos los dedos. Porque sí se resolvió todo muy, muy, muy bien. Nos divertimos muchísimo. Y también, lo mejor de todo, este fue, Lorna, el momento mágico. Que, te repito, solo lo puede crear Carlos, yo y Moisés. Cuando iba a hacer el concurso de K-pop, se resolvió finalmente dónde se iban a sentar los jueces y se iban a sentar entre el público. Y yo de chiste grité hacia los jueces. Yo estaba en el escenario principal, que está muy alto. Le grité a los jueces, ¿me ven bien o quieren que yo baile un poquito para que vean si pueden ver bien? Y toda la gente me quiso gritar, ¡que baile! ¡Que baile! Y bueno, ¿quién soy yo para decirle a la gente que no? Para negarte. ¿Quién soy yo, Lorna? Entonces agarro y digo, ¿quieren que baile? Denme un segundo. Y agarro y me volteo hacia el cuate que pone la música y le digo, ¡música, maestro! Y el señor Hidalgo, que es el organizador de todo el numerito, me ve, sonríe y le dice al chavo, ¡ponle música! Me puso música, Lorna, y bailé para el público. Y dije, aquí me comprenden, aquí saben que tengo que hacer mi necedad. Y Pepe, divina persona, dice, y les recuerdo, chicas, contrataciones para despedidas solteras, pueden comunicarse directamente con Comic Clan. Fue bastante, bastante divertido mi experiencia ahí. Creo que voy a regresar y espero regresar pronto. Y con eso tenemos que decir que ya es tiempo de irnos a su primer corte musical. Lorna, ¿pudiste encontrar las canciones o...? Ah, perfecto. Con la que tú quieras podemos empezar. Que no sea la de One Direction, porque si no vamos a perder todo el rating, como no tienes idea. Damas y caballeros, perdón por decir eso, pero creo que era importante mencionar que me divertí muchísimo en la Comic Clan, que espero próximamente regresar. Y también que me encantó dar la plática de Ant-Man ahí en Comic Castle Guadalajara. Desafortunadamente, por la premura de anunciarlo con tan poco tiempo, solo fueron 3 personas. ¿Ant-Man? Solo fueron 3 personas a Ant-Man, porque tuvimos solo 2 días para anunciarlo. 29 personas dijeron en el evento que irían y solo fueron 3. ¿Qué hizo Carlos, yo y Moisés? Te quedaste y la diste. Dio la plática. O sea, ¿no la cancelaste? No. Yo di la plática de 2 horas y media. Traté de transmitirla por Periscope, pero se le acabó la batería de mi celular. Por eso es que ahorita, para que no suceda eso, el celular está conectado a la computadora para que de esa manera todo fluya. Pero bueno, damas y caballeros, lo que les tengo que decir es, me divertí muchísimo en Guadalajara y espero próximamente regresar. Sí, mi querido Joey Junior. Que espero que tengas suerte. Muchísimas gracias, pero no... Yo te apoyo. Muchas gracias, pero me gustaría tener suerte con otras cosas. Y luego de otras cosas, esta canción, como siempre, no has... Siempre es dedicada a una persona y su nombre es Lady Loki. Bien sabe a quién me refiero. Lorna, vamos a esta canción. Ya, dije que sí, deje, ya, evita que sufra.

¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto es Comic Manía a través de tu radio online.com.mx. Y también estamos a través de Periscope. Lorna, ¿cómo estamos de gente en Periscope? Muy poquito. Sí, sí, sí. Pues mira, yo creo que lo que tenemos que hacer es, si vemos que no está subiendo mucho la cantidad de gente, pues lo cortamos, ¿no? Porque digo, no, porque es todo un rollo estar haciendo las dos cosas. Entonces no queremos molestar a la gente. Si no nos quieren ver, les juro que no pasa absolutamente nada interesante. Digo, excepto que de vez en cuando Joey Jr. dice cosas que no debería decir. Pero quitando eso, no pasa absolutamente nada. Joey Jr., gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias. Gracias a Bernardo. ¿Qué? Por participar. ¿Qué? De alguna manera u otra en este programa. Gracias a la bellísima Lorna por estar distrayendo a la gente con sus diferentes muñecos. No sé, me siento como en una película de Godzilla. De que yo estoy aquí atrás y me veo chiquitito y ves como un monstruo nomás como que entra. A ver, ¿quieres hacer que un monstruo me coma o algo así? A ver, estoy así. ¡Ah! Espero que alguien haya tomado una screen capture de eso. A ver, mi querido Bernardo. Sí. Tú tienes ahorita en tu poder un teléfono. Sí. Detrás de la línea, detrás del auricular, se encuentra mi buen amigo José Miguel Alomarquina. ¿Cómo te encuentras, José Miguel? ¿Qué nos quieres decir el día de hoy? Estimado amigo, pues precisamente estoy llamando para que levantes tu rating, no solo en tu radio online, en el nuevo programa de Bernardo Soto, Comic Manía, sino que también en Periscope y demás. Y sí, no me ayudes. Ajá, entonces... Sí traigo regalitos, Bernardo. ¿Tres regalos? A ver, ¿qué regalos traes el día de hoy? Además de tu presencia, obviamente. Claro, claro, gracias. Pues sí, vamos a como te digo, además de levantarte el rating, vamos a regalar... con motivo del el octavo aniversario del blog, antes conocido como Cultura Cómic, ahora Artes 9, y en el tercer aniversario de la transición Artes 9, una forma más global de entender cultura pop, vamos a regalar mochilas de Las Ciudades de Papel, la película que 20th Century Fox tiene actualmente en cartelera. Uh-huh. También tenemos tazas mágicas de Poltergeist, pero los regalos van a ser única y exclusivamente entregados, a menos de que Lorna disponga otra cosa, en la TNT especial. ¿Qué les parece si los entregamos por cortesía de Comic Manía Radio, 20th Century Fox y Artes 9, en la conferencia que daremos el sábado a las 12 del día sobre cómic independiente, el nuevo cómic independiente mexicano, en el marco de TNT especial en el auditorio del Salón del Cómic? ¿Cómo ven? Muy bien, ¿qué es lo que tienen que hacer para ganarse estas bolsas? ¿Cuántas son, perdón? Primero ir a la TNT. Una vez, sí. La TNT no cubre obviamente el costo del acceso al evento. Entonces básicamente la bolsa te va a costar 100 pesos. Alguna vez sí, porque va a decir, ah, entonces vamos a invitar a TNT. No, solo vamos a dar el regalo, si te reitero, si lo no. No, pero ya vi las mochilas, sí. Y están muy padres. ¿Sí? Sí. Entonces vale la pena. ¿Cómo se las pueden ganar? Dos tazas mágicas de Poltergeist. Sí. De esas que cuando pones tu bebida caliente se va a ver la niña atrás de la televisión. Entonces, para no hacerles cuento más largo, ¿qué les parece si Bernardo pone la dinámica? Porque además él es el titular de Comic Manía. Claro, claro. ¿Qué te parece si hacemos algo a través de Twitter? Sí. ¿Sí? Con algún tipo de con una pregunta. Pero, ¿sabes qué? No. No, Lord, ¿tú crees que alguien va a llamar? Sí. No. Sí. ¿Sí? Bueno, Lorna ha hablado y al final Lorna tiene la última palabra. Claro. Lorna, ¿nos puedes dar el teléfono de cabina, por favor? Claro que sí. Ahí les va, el 53-41-95-93. Nada más esperen 5 minutos porque terminamos de hablar con José Miguel. ¿Qué te parece? Ahí va, de nuevo. ¿Cuánta? A ver, otra vez. 53-41-95-93. Perfecto. Ahí te va. ¿Cuántas bolsas son? O sea, ¿cuántas mochilas son? Vamos a regalar 5 mochilas de Bajo la Misma Estrella y 2 de Poltergeist. Ok, son Bajo la Misma Estrella. ¿No? ¿Qué Ciudades de Papel? Ciudades de Papel, bueno, entonces son 5 mochilas de Ciudades de Papel, si 2 tazas. Sí. Como si dijéramos, ¿qué? Vengadores, la Era de Ultrón y Vengadores, no. La Guerra del Infinito. Bueno, ¿a dónde voy con todos los siguientes? ¿A dónde voy con los siguientes? Esto. La persona puede hablar. No hay pregunta, es nomás hablar a nuestra línea y dice, hola, ¿qué tal? Voy a ir a la mole este sábado. Voy a ir a la TNT este sábado y quiero la taza. O voy a ir por mi premio y quiero la mochila. ¿Va? ¿Así de fácil? ¿Así de simple? Sí. Perfecto. Sí. Ok, así lo hacemos. Nada más reiterar que solo se van a entregar al final de la conferencia. Claro. Estamos hablando que es a las 12 del día, entonces aproximadamente entre 2:45 y 1 de la tarde. Okay. Después ya no pueden reclamar su premio. Perfecto. Entonces no solo tienen que ir a la TNT, pagar su boleto, tienen que escucharte, ¿no? Que tampoco es... tampoco es tan mala la TNT. No digo que sea mala. Yo también voy a ir, yo voy a ir el domingo. Y voy a ir el domingo en particular, le estaba comentando a José Miguel, porque muchas de mis amigas no van a ir el sábado, van a ir el domingo. Entonces yo creo que ya el domingo es donde se van a poner interesantes las cosas. Entonces ya pues voy a ir y saludo a todo el mundo de un jalón. Porque para mí sí ir 2 días a un evento donde no estoy trabajando, sí me engenta muy rápido, ¿no? Entonces por decir, en la Comic Clan siempre está lleno de gente, pero no me engento porque estoy chambeándole. Uh-huh. Igual en la Comic Fest, igual en la Comagón y sin duda en la Mole. No tengo tiempo de engentarme porque estoy demasiado ocupado corriendo de un lado para otro. Pero obviamente en la TNT, como voy nomás de visitante, prefiero ir solo un día, divertirme ese día. Porque si voy 2 días, sí como que sí siento que las paredes se cierran encima de mí. Porque a diferencia de muchos eventos, la TNT cada vez crece en audiencia. Entonces, el Lorna trabajó ahí. ¿Y cuántos años estuviste ahí? ¿Cuántas ediciones? Estuviste en 3, pero no eran más de una al año. Entonces, ¿y cada vez sentiste que se llenaba más o que se llenaba menos? ¿Verdad? Y estaba en un espacio horripilante, porque Tlatelolco es un lugar peligroso, el espacio es muy feo, se contiene todo el calor. Cuando vas con cosplay, bueno, es la cosa más incómoda del mundo, se retaca tanto de exhibidores. No es terrible. Que es casi imposible pasar, y sin embargo, cada año explotaba de gente. Entonces digo, si algo tengo que decir de ese evento es... Qué bueno que ya están en World Trade Center. No, están en la Expo Reforma. Qué bueno que se cambiaron. Lo bueno de Expo Reforma es que el techo está tan alto que no se almacena tanto el calor y puedes ir subiendo de espacio a espacio. Entonces si en un espacio está demasiado atascado de gente, te vas un poquito más para arriba y puedes respirar un poquito más. Además hay varios escenarios, ¿no? Hay como 3 escenarios. En vez de solo el principal, como se hacía antes, hay como 2 o 3 escenarios para que diferentes cosas... En uno están bailando, en otro están cantando, en otro están los chicos que cantan openings de anime. Está chido. La que no va a estar este año, adivina quién es. ¿Chini? No va a estar. ¿Por qué? Porque ya, desafortunadamente, el J-pop ya pasó de moda. Ahora la onda es el K-pop. Ya todo es coreano. Ya, es que es como las modas, ¿no? Yo, por decir, cuando los Backstreet Boys dejaron de... Perdón, los New Kids on the Block dejaron de ser un grupo... Y murieron por unos cuantos años la música pop y murieron los boy bands, yo lloré. Que fueron los años de, ¿cómo se llama? De Oasis, los años de Nirvana, los años de Foo Fighters. Oye, pero fue horrible para mí. Momento, pero estaba Menudo y Magneto, que para tus gustos musicales, ahí andan. No me ofendas, por favor. O sea, eso no es música de verdad. Yo estoy hablando de genios. Yo estoy hablando de genios. Yo estoy hablando de Oasis. O sea, ¿tú crees que Oasis pudo haber inventado la letra siguiente? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, the right stuff. O sea, eso, solo genios pueden inventar eso. Wonderwall. O sea, son los únicos que se han plagiado a los Beatles y se oyen bien. Wonderwall, no hace nada. ¿De qué año es eso? Step by step, ooh baby, gonna get to you girl. Eso es poesía. Supernova. Eso es poesía. Lo que acabo de cantar es poesía. Finales de los 80s. ¿Pero de qué año es esa música? Sí. Finales de los 80s. Sigue José Miguel. José Miguel. Bueno, ya esto, nos tenemos que ir a lo próximo porque tengo preguntas. ¿Algo que quieres decir para cerrar? ¿Estás en tu clase de instrucción musical con tus amplios conocimientos de música, como siempre? Pues ya me despido, ya dijimos lo que teníamos que decir. Nos vemos el sábado en TNT. Claro que sí. Y gracias. ¿A qué hora haces la plática? A las 12. Eso. A las 12. Y el domingo a las 13 el homenaje a José Luis Durán. Bien, perfecto. Muchísimas gracias, mi querido José Miguel. Que estén bien, hasta luego. Bye, bye, bye. Lorna, de nuevo, el teléfono. Ahí les va, ahora sí, ya está la línea libre. Es el 53-41-95-93. Ahí les va otra vez. 53-41-95-93. Y curiosamente pueden encontrarlo, si es que no lo pudieron anotar suficientemente rápido, pueden ir a la página de la nueva Tu Radio Online. Así es. Y ahí aparece, ¿verdad? Sí. Perfecto. Bueno, vamos a ver, aquí tenemos las cosas, las preguntas, las dudas, los cuestionamientos a través de Twitter. ¿Tienes alguna duda, mi querido Joey Jr.? Que además tengo que decir, Joey Jr., en un gran momento de lindura de su parte, él se fue a Nueva York fue a conocer varias de las tiendas de cómics de Nueva York. ¿Cuántas tiendas de Midtown Comics conociste en total? Mi papá me dijo que había 4, pero solo fuimos a 2. Y eso te rompió el corazón, ¿verdad? Ay, sí. Lo sé, a mí también me hubiera roto. Pero bueno, honestamente viste una cantidad de cómics ridícula, ¿no? Esos son tiendas muy grandes. Sí. ¿Fuiste a Forbidden Planet? Sí. ¿Qué te pareció? Es mejor Midtown Comics, pero es buena tienda. Tiene novelas gráficas, su sección de manga. Sí, sí, sí. Y figuras de acción. Así que es buena tienda. Las dos son muy buenas. ¿Sabes qué? Lo que está pasando con las tiendas en los Estados Unidos, el back issue, o sea, los cómics atrasados, toman tanto espacio que lo que deciden hacer es toda venta de back issue se hace a través de internet. Y lo único que tienen en la tienda son novela gráfica, TP. O nuevos. Y cómics nuevos tienen como de tres a cinco meses de cómics nuevos ahí en la tienda. Y todo lo demás son cosas que son un poquito más fáciles de poner en un librero, ¿no? Y desafortunadamente o afortunadamente, como lo quieran ver, la mayoría de gente lo que está haciendo ahorita es comprar TPs. En vez de comprar el cómic mensual, se esperan 6 meses, se esperan 10 meses o lo que sea necesario y se compran el TP para leer la historia de corrido. Y mucha gente está haciendo eso, pero desafortunadamente lo que está pasando es está matando las ventas del cómic mensual. Y si un cómic, después de que las ventas han caído a cierto nivel, a nivel mensual, va a parar. Se va a detener. ¿Qué pasó? Que va a mutar a lo que está haciendo Netflix con las series. Sacarlas todas de golpe. Exactamente, ¿sabe qué? Su arco va directo ya a un TP. Uh-huh. Exacto, porque sí. Porque la oiga, del 66 al 71 y en marzo nos atrasamos, no, ya a ver la historia y vámonos. Pues, y es que colgados de la pared había en las dos tiendas de Midtown había un catálogo de cómics antiguos, sí, sí, sí. entre 50 y $500. Uh-huh. Pero no lo entiendo, había muchos que me gustaron, pero todos costaban mucho. Pues sí, exacto. Una de las cosas desafortunadas que está sucediendo ahorita en los cómics, especialmente con portadas a variantes, es que el costo ha subido a tal nivel que, bueno, se ha vuelto casi imposible para el fan normal, o sea, alguien de tu edad, conseguir el cómic. Y lo peor de todo es que ahorita con todo lo que está pasando a nivel de el alzamiento del dólar, pues lo que está pasando es que también aquí en México está volviendo casi imposible conseguir el cómic americano. Afortunadamente, mal que bien, tanto Panini como Camite como Marvel Televisa y DC Televisa están sacando versiones en español que son más económicas. Bueno, que no tarda el alza de precios de los cómics nacionales, ¿eh? Pero no va a llegar a los niveles del cómic americano. No, pero al menos van a ser 1 o 2 pesos. Que de repente, si tú estás comprando 10 títulos... Se van sumando, sí. Exactamente. Es bueno porque también te vuelves más selectivo. Pero si es de cómic basura, no lo vas a seguir comprando. Pero lo curioso es que de todos los cómics que pude escoger, mi querido Joe Jr. para mí, escogió Civil War. Y creo que todos los que escuchan Comic Manía saben exactamente lo que opino de Civil War. ¿Y tú me contaste? Exacto, pero muchísimas, muchísimas gracias porque nuestro buen amigo José Nieto está muy tenso porque quiere que yo lea Civil War, The Secret Wars. Pero la segunda es mejor, la de Secret Wars es mejor. Me va a gustar más. Lo voy a leer y te voy a decir por qué es importante que lo lea. Porque José Nieto está a un paso de irse a escuchar programas de YouTube que elogian a Spider-Gwen o ir a escuchar programas donde elogian la cafeína, porque necesita saber qué es lo que alguien opina de Civil War y yo no le puedo dar mi opinión. Y hablando de opiniones que tengo que dar, Lorna, no lo vas a creer, en serio no lo vas a creer. Tú estás invitada y también Gerson están invitados por si quieren sufrir conmigo. Hoy a las 12 de la noche ocurre el estreno de Los Cuatro Fantásticos. No sabía. Si quieren sufrir conmigo, podemos ir todos para que me consuelen después, porque voy a llorar como no tienes idea. Según entiendo, yo anuncié que iba a ir, ya reservé mi boleto, y según entiendo, ya están destrozando la película. Yo no puedo. Muchos críticos en los Estados Unidos dicen que la película es muy mala. Ya les levantaron el veto. Ah, exacto, es un día antes, ¿no? Sí, iba a ser hasta mañana, pero ya les dieron chance de que hoy salieran las... Las críticas son bastante malas, ajá, según entiendo. Yo obviamente no he leído ninguna crítica porque tengo que entrar fresco. Y aunque no lo creas, todo lo que he visto con Miles Teller me está gustando. No sé si has visto los avances más recientes. Hicieron un avance para Japón donde se enfatizaron lo que era acción en vez de enfatizar lo que es la historia. Porque son japoneses, lo que quieren ver es destrucción. O sea, les gustan los robots gigantes metiéndose con kaiju. Claro. Igual que Bernardo Soto. Entonces resulta que todos los efectos se ven preciosos. Ajá. Todas las explosiones se ven geniales. Tienen el mal de Zack Snyder en el caso de que los personajes de Los Cuatro Fantásticos son personajes luz. Deben de estar llenos de luz todo el tiempo. Trabajan en el centro de Manhattan, por Dios santo. Parecen niños. No solo parecen niños, están muy chavitos. Excepto la mole me gustó. Pero está todo muy oscuro. Los cuatro fantásticos no son héroes oscuros. Tienen un villano oscuro. Doctor Doom. Y la Latveria debe estar fotografiada muy oscura. Pero el centro de Manhattan debe de ser luz y felicidad. Tan malas como fueron las primeras dos películas, me gustaron porque entendió eso Tim Story, el director. Y todo está lleno, todo está bien iluminado. Sí. Todo está súper, súper iluminado y todo el mundo está sonriendo. Y tienes a Johnny Storm, que me encantó con lo que hizo Chris Evans con Johnny Storm. Aunque debo decir, me dolió perderlo como Johnny Storm, pero ganamos el mejor Capitán América que jamás ha existido en el planeta. Comparado a ese de los 70s, que era un tipo con un casco de motociclista que lanzaba... Red Brown. Imagínate, como él andaba en una motocicleta, no podía dar un mal ejemplo para los niños y andar en una motocicleta sin casco, como alguna vez lo hizo Batman de la serie del 66, que anduvo con su moto. Estaba en esa motocicleta que tenía un sidecar, un carrito al lado. Para Robin, ¿no? Para Robin, y siempre andaban sin casco. Entonces, estaban dando un mal ejemplo en los 60s, en los 70s, ya tuvieron que empezar a usar casco. Y en eso era en lo que se enfocaban en los niños en ese entonces. Pues déjame decirte que la serie de Batman del 66 fue enfocada para todo, para los adultos y para los niños. Los teenagers, los chavitos entre los 13 y 16, no les llamaba tanto la atención, sí. Pero los niños muy chiquitos y los adultos les encantaba. A los niños por la acción y a los adultos por la parodia que estaban haciendo, por la comedia que le estaban metiendo. De su héroe de los 30. Bueno, pues sí, de los héroes de tiempos pasados. Porque lo estaban haciendo tan serio que los niños lo veían como serio, pero los adultos lo veían como algo totalmente risible. Y yo actualmente lo veo como eso, algo risible. Es que sí encaja dentro de lo que es Batman. Porque hubieron historias en los años 50 que eran igual de ridículas. Sí. O sea, Batman viajaba al espacio y tenía interacciones con alienígenas que hablaban inglés, que tenían caras verdes, en serio. Eran calvitos con caras verdes y antenitas, dime. Ese Batman es más detective que los últimos Batman de las películas. Repito, dime tú cómo funciona una película. No. ¿Ok? Dime si estoy en lo correcto. Sí. Vemos una película de SWAT, ¿no? Sí. Por decir. Vemos al héroe, que en este caso es por decir Colin Farrell. Sí. Colin Farrell es nuestro héroe, ¿no? Ya vimos que es bastante hábil. Sí. Pero ahora ya va a ser miembro de SWAT. Sí. Entonces, hay lo que se llama dentro de un dentro de la película, este como... ¿cómo se llama? Montaje. En inglés dice montage. En este montaje vemos el entrenamiento del personaje de Colin Farrell para que se vuelva el mejor miembro de SWAT del mundo. Sí. También hay otra película igual con Colin Farrell y con Al Pacino, donde lo reclutan para el CIA, para el Central Intelligence Agency. No sé si viste esta película también. Sí. Creo que se llama El Recluta o algo así se llama la película. El Infiltrado. Algo así. Pero es Pacino y Colin Farrell. Y hay un montaje donde el personaje procede a hacer varias cosas para que él se vuelva el mejor agente del CIA, ¿cierto? Sí. Ese montaje es importante en todas las películas porque te dice de qué es el entrenamiento o en qué está basado el entrenamiento del personaje, ¿cierto? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. En Batman Begins, una brillante película de Christopher Nolan, actuada magníficamente por Christian Bale, ¿hay un montaje, sí o no? Sí. ¿Hay un montaje, sí o no? Sí. Se ve el entrenamiento. Te repito una vez más, ¿hay un montaje, sí o no? Sí. ¿Recuerdas el montaje? Yo lo recuerdo como si fuera lo hubiera visto ayer. ¿Tú lo recuerdas? Sí. Gracias. ¿En qué momento le enseñan a ser detective? Nunca. ¿Por qué? Porque no es un detective. Exacto. No es el aspecto del Batman que queremos mostrar en estas películas. No. Que tú quieres No. Que el director consideró que no. No. Tú quieres ver un detective. ¿Qué? Tú quieres ver un detective. O sea, es uno de los muchos aspectos que tiene Batman. Batman tiene millones de aspectos. Tiene millones. Sí. En su primera aparición, ¿era un detective? ¿Qué? ¿Era un detective en su primera aparición? No. Claro que sí. Bueno, desde su inicio había detectivesco. ¿Cómo se llama el su primer cómic? The Case of the Chemical Syndicate. Ajá. Igual que se llaman los casos de Sherlock Holmes. Pero era más. Pero cuando el personaje avanza, ya no es un detective. Ajá. Y después vuelve a ser detective. Sí. Y después deja de ser detective. En todos los ochentas, finales de los ochentas, todo lo de Chuck Dixon era un detective. En lo de Alan Grant, ¿era detective? No tanto. No. ¿En Hush era detective? No tanto. No, ahí era un superhéroe. No, pero es superhéroe, vigilante, guerrero, detective. Es un personaje. Derrotó a Superman. Superman tiene muchos aspectos. Batman tiene muchos aspectos. Wolverine, gracias a Hugh Jackman, tiene muchos aspectos. Gracias a él. Pero no veo con todo esto es lo siguiente. Sí. Si en el montaje no te lo muestran como detective, no es detective. El personaje no es detective. ¿Qué es? Pero nos gusta que sea detective. ¿Te gusta? ¿Qué es el personaje? Okay. ¿Qué es en el montaje? ¿Qué es lo que descubrimos de ese Batman? ¿Qué es? Es un guerrero. Es un ninja. Es un guerrero. No lo clasificamos como ninja. Es un guerrero. Es un guerrero, es un ninja, es un samurái. En eso lo entrenan. Sí. En eso lo entrenan. No lo entrenan a ser detective. Y cada vez que escucho a un retrasado mental, no me refiero a ti, me refiero a otras personas, ¿saben su nombre? ¿Saben exactamente quién es? Es que no es detective. No es detective. Nunca entrenó para ser detective. A ver, dime, esta película que tanto elogian, la de Tim Burton. ¿Qué? Hay un momento donde el personaje recuerda su pasado, sí. ¿Cierto? ¿Sí o no? Sí. Ok. ¿En qué momento él decide volverse un avatar del miedo utilizando un traje de murciélago? ¿En qué momento de la película de Tim Burton? ¿En qué momento de la película de Tim Burton? ¿En qué momento de la película de Tim Burton? ¿En qué momento de la película de Tim Burton? No de la serie. ¿En qué momento de la primera película de Tim Burton? No lo sé. ¿En qué momento se vuelve un murciélago? En la película de Tim Burton, la primera, del 89. Bueno, cuando está en la baticueva y recuerda cómo mataron a su familia. No, pero ¿por qué decide ser un murciélago específicamente? Porque quiere ser un murciélago para... Pero nunca porque los murciélagos... Bueno, es que no te lo explican, así que no te puedo decir nada. Gracias. Pero Tim Burton... No te lo explican, ¿cierto? Ajá. Entonces hay un gigante agujero en esa película. Es Tim Burton. Ok, entonces ¿por qué no...? Es Christopher Nolan. Ya. Si tú vas a jugar así, yo también juego así. Es Christopher Nolan, ya gané. Tan malo. Igual Tim Burton, tan malo. Huecos en su historia, personajes que no saben lo que están haciendo. Batman que cree que es un murciélago. Dios mío, no sabe, no sé por qué. Yo creo que cambia de personalidad, cambia de motivo, cambia de razón de ser, escena tras escena. Pero primero quiere matar a todos, pues no quiere matar, sí, a nadie. Pues pero el Batman de Tim Burton se está alejando del Batman Camp de Adam West. Ajá, y lo que está haciendo... Por supuesto, es más oscuro. Es más oscuro, y lo que está haciendo el de Christopher Nolan es dándonos una historia, una razón y un personaje vivo, tridimensional, que hasta es más allá... Hasta la tercera parte. En todas las hasta partes. Hasta la tercera parte. Es fantástica. Parte. Pues a mí me encanta, como tú juegas mal. ¿Qué? No estás usando lógica. Estás hablando de ser detective. Y un detective solo usa lógica. No estás usando lógica. Porque estás me usando... encanta cómo te pone mal esto. Pues claro que me pone mal. Porque así como tú dices eso, hay 20,000 personas que están allá afuera en Comic Manía Landia que están diciendo lo mismo porque no entienden. Perdón, señores, en buenísima onda. No es que yo tenga la verdad absoluta. Les juro que no la tengo. Nadie lo tiene. Exacto. Y yo estoy muy confundido en muchas cosas. No me pregunten de matemáticas. Les juro que no sé. Pero es Batman. Es toda una vida solo pensando en Batman. He puesto mi vida social a un lado con tal de solo pensar en Batman. Y les estoy diciendo, las películas de Tim Burton visualmente son un excelente logro. Le regresan la oscuridad a Batman que tanto necesitaba. Pues sí, ya estaba muy infantilesco. Sí, pero no tiene buenas historias. Y si nos vamos para eso, tan buenas como son las increíbles, increíbles películas de Christopher Nolan, Paul Dini y Bruce Timm en la serie animada se los llevan de calle a todos. Sí. Pero afortunadamente, porque tenían varios meses, varios años para poder explicar la historia de este gran héroe. Su nombre, obviamente, es Batman, el Caballero de la Noche. Y ahora sí, nos vamos directamente a las preguntas de la gente. Sí, a mí lo que me encanta es que Bernardo nunca admite derrota. Es lo que más me gusta. Claro que no. Lo venzo múltiples veces y aún así no acepta la derrota. Mala película. Queremos darles las gracias, como siempre, a Israel. Y de hecho, a los tres le tenemos que dar las gracias, sí, a Israel. Porque sus... Muchas gracias. Cada... No, también incluí a Lorna. En eso, porque Lorna siempre nos etiqueta a Lorna, Bernardo y a mí. Y cada vez tenemos que admitir los flyers, los banners de nuestro gran amigo Israel están cada vez mejor. Este de Catwoman particularmente se hizo bastante, bastante lindo. Porque literalmente parece... Él los toma de diferentes portadas, pero parece que fueron hechos para Comic Manía, de la manera que él lo hace. Bueno, nomás me gustaría que agregara de dónde, quién es el artista. Ah, sí, sí. O de dónde toma la imagen. ¿De qué estás hablando? Sí, o sea, que el banner, o sea, esta imagen es de... Ah, te gustaría que... O sea, ajá. Pero para que alguien pueda comprar o conseguir ese... Sí, a lo mejor dice, me gusta el tipo de arte, me gusta el trabajo del artista, nada más que agregar a... Es que sí. En la manera que sea posible. Luego hay imágenes que no tienes ni idea de quién sea. Sí, sí, porque yo bajo muchas cosas de DeviantArt de vez en cuando, nomás porque se me hacen bonitas, ¿no? Por decir, mi traje de Rockabilly Batman, algunas personas pensaban, de hecho, me dio mucha risa. José Miguel Álvaro Marquín me dice, oye, Joby, ¿qué onda con esto? ¿Cómo puede ser que hayas encontrado otro Rockabilly Batman en la Mole? Digo, perdón, en la Comic-Con. Si tú fuiste el que creó el personaje, dije yo no creé el personaje. No, es el artista italiano. Un chico de DeviantArt creó a toda la familia de Rockabilly Batman, uh-huh. O sea, toda la batifamilia de Rockabilly. Robin, a todos. Tú debes hacerte Robin. Es bien fácil así. Mira, el Robin es una playera de Robin sin mangas, unos guantes de mecánico, unos pantalones bombachos verdes y unas botas. Y obviamente el antifaz. Ese ¿ya? estilo me queda. Te queda increíble. Podemos ir así a la mole. Me dices qué día vas a ir y lo hacemos. Pero bueno, aquí tenemos la primera pregunta, que es de Polo Im. ¿La puedes leer? Dice acá. Ok. Dice... No. Tienes que decirle hacia el micrófono. Vas. Comic Mania MX. Buenas tardes. ¿Qué podrías contar acerca del país ficticio de Latveria? Ok. ¿Qué podría contar acerca de Latveria? ¿Alguien sabe algo acerca de Latveria? ¿Bernardo? Es ficticio, del universo Marvel. Lo gobierna el Doctor Doom en una dictadura y es como europeo del este arriba de Grecia. Podrías ponerlo ahí por donde está Checoslovaquia. Creo por esa Hungría. Bueno, en esa parte de países que de repente ya ahorita se dividieron. Lo que antes era la Unión Soviética, por ahí. Entre la Unión Soviética y Polonia, a la derecha para abajo de Polonia. Ok, bien. Resulta que este país tenía una dictadura, era... ¿Cómo decir esto? Era un reinado, ¿no? Uh-huh. Al igual que Rusia, tenía reyes, tenía... Zares. Zares eran los de Rusia, sí. Y en todo, por decir, en España habían reyes, etcétera. Igual aquí, en Latveria, había reyes. Aparentemente, la familia Von Doom eran los regentes en algún momento. Otra familia los corre, los exilia, y ellos toman el poder. Y la familia Von Doom termina siendo gitanos. ¿Okay? Ellos, y lo que hacen los gitanos es ir de pueblo en pueblo, de lugar a lugar, pues buscando la manera de ganarse la vida, haciendo lo que sea. La mamá era bruja. Entonces, básicamente lo que hacía la mamá de Víctor Von Doom era leer las cartas, leer el té y todas las otras cosas que Lorna nos puede explicar los jueves en el espacio de Lorna. Tienes a gente que lee café y gente que lee el tarot aquí, ¿no? Si has entrevistado a gente. Dime una cosa. Tú que has visto mucha gente que hace ese tipo de cosas, ¿qué crees más? ¿El café? ¿El tarot? ¿Las estrellas? ¿Cuál para ti es el que, no digamos que se aproxima a una ciencia, pero es el que más te gusta a ti como una manera de divinir? ¿Está bien dicho? ¿Divinir el futuro? Bueno, la astrología no es una mancia. Uh-huh. Es una ciencia. Ah, ok. El tarot, el café, etcétera, la mano, todas esas son mancias. Ok. Entonces ninguna puede ser ciencia más que la astrología. ¿Tú cuál? Digamos, si tú tienes que decir, yo apuesto más por esta. Si tengo por que la astrología. Por la astrología, sí. Que es checar tus signos, uh-huh. Y de ahí determinas la personalidad de la gente. Es, ¿qué te indican los planetas en cada casa? ¿Sabes qué? Yo jamás creía en eso hasta que fui a la escuela de actuación. Y mi maestra, que también es Virgo, con solo saber mi signo, me dijo, tú eres así, así, así, así, así. Y fue horrible. Porque jamás me había sentido tan desnudo. Porque yo, señores, a nivel metafórico, por favor. Porque uno siempre se hace caras, se hace máscaras, para que la gente no sepa quién es. Uh-huh. Y ella, con solo decirle mi signo, que es Virgo, y ¿sabes cuál es mi ascendiente, no? Virgo. Dios mío, eres doble Virgo, Dios, te odio, ¿no? Uh-huh. Porque ella también es Virgo, pero ella es creo que ascendiente Capricornio o algo así. Entonces como que eso la nivela. Pero el ser doble de Virgo te hace lo bueno, doble de Bueno, de hecho no está como muy padre su combinación. Bueno, no recuerdo bien, no recuerdo bien. Pero sí tiene una combinación que la hace pues un poquito más tranquila. Pero me dice, es que eres doble Virgo, ya tienes todas. Sí, no, dice, sí. Tienes todas las de perder. Le dije, ¿en serio? Y me dice, sí, lo siento mucho. Y cada vez que yo no le creía, algo sucedía que definía de que todo lo que ella me había dicho era verdad. Y curiosamente una vez, recuerdo que estaba trabajando en una obra muy mala, por cierto, como en todas las obras en las que yo he trabajado, y llegué a casa de la chica que era la productora y la actriz principal, muy mala actriz, por cierto, pero no hablemos de eso, era más masculina que yo, y dije, ¿cómo puede ser que ella pueda hacerte una idea? O sea, es demasiado poco femenina. Pero resulta que ella había rentado Pulp Fiction, porque nunca la había visto, tenía, un amigo de ella le regaló el libro, que es el guión de Pulp Fiction en forma de libro, y dije, nena, ¿cómo puede ser que te hayan regalado el libro y no hayas visto la película? La película se ve hace como 6 años, no entiendo. Entonces, fue a rentar la película y cuando yo vi el DVD que venía de una de estas tiendas donde rentan videos, DVDs, lo volteé y el DVD estaba todo rayadísimo. Porque cada vez que la gente lo renta, le tiene tan poco cuidado que a la hora de meterlo, de guardarlo, de hacerlo, de sacarlo, lo termina rayando todo. Yo estaba gritando qué tan enojado estaba que la gente fuera tan descuidada con cosas que no son suyas. Que la chica que era la esposa del director, que nos estaba guiando en la obra, me dice, oye, Carlos, ¿eres Virgo? Y le digo, ¿por qué? Porque eso que acabas de decir es algo tan Virgo. Y me asusté. De que ella me llevaba de conocer 3 días o menos. Y con solo yo gritar acerca de los rayones o en un DVD, me dijo, ¿eres Virgo? Es que el Virgo es muy criticón y muy perfeccionista. Pero como pudieron ver, yo... mantengo eso alejado de Comic Manía. Jamás critico a nadie. Por supuesto. Soy acuario, ¿qué dice de mí eso? Eso, este... Que no se lleva con los virgos. Eso no. Es lo que dice. Eso es lo más importante que dice. No, de los acuarios vienen a enseñarnos cosas que no sabemos en la Tierra porque vienen de otro planeta. Mira eso. ¿Ves? Bernardo viene de otro planeta. Yo lo sabía. ¿Ves? Yo lo sabía. ¿Cuándo fue la era de Acuario, Lorna? Estamos en la era de Acuario. ¿La canción? Sí, fue en los 60s, toda la gente estaba drogada, igual que Bernardo. Drogada en su propio poder. Antes, el artista de las ilustraciones de Rockabilly se llama Dennis Medre. Mira, es muy bien. Y tiene una serie de también ilustraciones de Star Wars como si fueran personajes de secundaria, como estilo John Hughes, y de Spider-Man Steampunk. Ah, qué lindo. Lo más, tengo, y supuestamente hay un grupo de Facebook de todos los de la gente que hace Rockabilly Batman. Tengo que mandar unas mis fotos para decirle, señor, yo también. Que creo que rankeas alto, ¿eh? O sea, como el Batman. ¿Neta? Sí, es que el chiste del Rockabilly es que está así como cuadradón. Y los que están ahí es como Daniel San antes de iniciar el del entrenamiento. Entonces creo que sí andas más. Es algo que he oído mucho en general, que no me veo, no se ve tan mal mi Rockabilly Batman. Qué curioso. Yo quería que el Sexy Nightmare fuera mi personaje. No, el Rockabilly Batman creo que te queda perfecto. Te queda mejor. A donde íbamos con todo, pues, gracias. A donde íbamos con todo eso es obviamente que la mamá de Víctor Von Doom veía toda esa ciencia de la astronomía, como nos dice Lorda, y también todas las otras mancias que hacen todas las personas, que es algo muy dado en los gitanos. Como que siempre los gitanos son conocidos por ese tipo de cosas. ¿Qué pasó, Lorna? Perdón, 10% te queda. Creo que no está cargando nada. Yo creo que... o creo que está cargando muy poco. Lo que pasa, ya nos vamos a despedir. ¿Sabes qué? Si quieres, Lorna... ¿Cuánta gente tenemos viéndonos ahí? No, pues mejor fuera si quieres apágalo. Ajá, nomás Sí. Todos adiós. Muchas gracias, ya. Jóvenes. Lo que pasa es que si no tenemos batería, pues esto va a tronar. Entonces mejor le ponemos batería. Entonces, a donde voy con todo esto es lo siguiente. La mamá de Víctor Von Doom hacía todo ese tipo de cositas. Y resulta que en algún momento también era curandera. Ella hacía eso y su papá era curandero. ¿No? Entonces ella era la bruja y el papá era el curandero. Y se enferma el hijo del zar, del rey, de la alberia. Muere el hijo y culpan, obviamente, a la gente que invitaron para curarlo. A los gitanos, como se ha sido históricamente. Exacto. Muchas gracias, Lorna. Matan a la mamá de Víctor Von Doom. Y lo que termina sucediendo después de que ella muere. El padre de Víctor muere protegiendo a su hijo de un invierno terrible que había caído en la Adveria. Unas personas que lo ayudan a escapar y se va a los Estados Unidos, donde su gran mente brillante lo hace obtener varias becas para que termine la prepa. Ya estamos. Para que termine la prepa y también para que ¿cómo se llama esto? Para que termine la prepa y para que entre a la universidad. Y de hecho, entre a la misma universidad que entre nuestro buen amigo Richards, efectivamente. Es compañero de cuarto. Son compañeros de cuarto. Y lo curioso es que descubrimos después de que Víctor Doom tenga su gran accidente, de su accidente, su transformación al Doctor Doom, descubre que su familia eran los verdaderos regentes de Latveria. Él regresa a Latveria, corre a la familia real y se pone como el dictador de este lugar. Que es muy parecido a lo que pasó de alguna manera u otra en Rusia cuando vino la rebelión comunista, lo que pasó también en Vietnam, lo mismo que pasó también en Cuba. Tenían una gente allí que estaba reinando, si no tal cual como reyes, pero de alguna manera u otra sí. Y en ese momento, obviamente, llega Víctor Von Doom, corre a todo el mundo y él se autonombra el líder regente. Y curiosamente, mientras la gente lo obedezca ciegamente, Latveria, a pesar de ser un lugar muy pequeño, tiene gran, ¿cómo se dice esto? Gran fortuna en todo. Es como Mónaco. Todos comen, todos tienen casa, todos tienen trabajo, el gobierno te da todo lo que tú necesitas. Se ven felices en esta. Se ven felices, sí. Y de hecho, es algo que sucede aquí, es que después de muchísimos años de prosperidad de Latveria, bajo las órdenes y el puño de acero del Doctor Doom, uno de los hombres exiliados de la familia real, se me olvida su nombre, junto con Reed Richards y los Cuatro Fantásticos, regresan a Latveria y logran correr al Doctor Doom. Logran correr, bueno, la primera vez cuando lo logran correr, y esta persona que era de la familia real anterior se establece como el nuevo rey de Latveria. Y Latveria se va al demonio. ¿A qué te refieres con eso? A que empieza a haber pobreza, empieza a haber crimen, empieza a haber hambre, empieza a haber todo. Entonces el Doctor Doom, aunque se sirvió de algo, bueno. Pues lo que pasa es que mientras tú lo obedecías ciegamente, él te daba todo lo que tú querías. ¿No? Es casi casi como cuando tú tienes a unos peces. Mientras los peces estén nadando y te hagan feliz, tú les das comida. O un perrito. O un gatito. Como Toby, mi perro. Exacto. Si tu perro te hace feliz y te hace contento, tú le das de comer. Pero si un día te muerde, lo corres de la casa, por decir. Yo no. Bueno, tú no, pero es algo extremo. De hecho, Toby nunca mordió ni cuando era un cachorro. Bueno, es un extremo. Estoy hablando de un posible. Lo mismo pasa con el Dr. Doom. Mientras obedezca sus reglas ciegamente, él te da todo lo que tú quieras. Si estás dispuesto a sacrificar algunas libertades civiles, pues sí va a haber comida. Exacto. Pero resulta que los Cuatro Fantásticos no le preguntan al pueblo, nomás se unen con este regente despojado, se enfrentan al Dr. Doom, corren al Dr. Doom, y este regente es el peor líder de todos, y todo se va a la ruina. Cuando los Cuatro Fantásticos se dan cuenta de lo que pasó, ayudan al Dr. Doom a tomar control de nuevo de la Latveria. Ayudan a su mayor enemigo. Exacto. Y en esta imagen que tú ves, que la gente está muy contenta, es, ¿tú ves toda esta basura? Ajá. Toda esta basura está siendo recogida por las personas de Latveria después de que regresa Doom a su reino. Wow. Porque él empieza a implementar ciertas cosas. ¿Tan feo estaba? Sí, estaba horrible. El lugar estaba destrozado. Era como... De seguro viste ciertas partes de Nueva York que no estaban en su mejor momento. Y hay muchas partes del DF que no están en su mejor momento. No, por supuesto. ¿Perdón? ¿Todo Tlatelolco? Pues obviamente todo lo que era Latveria se quedó asqueroso. Y fue por este regente. Y de hecho, hay un momentito muy bonito donde una mujer está huyendo con su hijo, llamado Christoph. La mujer le ruega al Dr. Doom que regrese a Latveria, y cuando ella lo está haciendo, unas personas que están ¿cómo se llama? Bajo, que son los policías de este nuevo ¿cómo se llama? Este régimen, matan a la señora y dejan al niño huérfano. El Dr. Doom recoge a ese niño y lo hace su protegido. Y tú dices, mira, el Dr. Doom sí tiene un corazón de verdad, pero no. Resulta que más adelante utilizará ese niño para, en el caso de que él muera, sus robots van a agarrar a ese niño y le van a cambiar el cerebro. Y van a borrar todo lo que lo hace Christoph Bernard. Y lo van a transformar en un mini Victor Von Doom. Es un monstruo. Doctor Doom es un monstruo. Y como te digo, mientras tú lo obedezcas ciegamente, tendrás todo. Y el momento que lo dejes de obedecer, pierdes totalmente todo. Vamos a ver aquí, nuestro amigo GF nos dice lo siguiente. Como en María MX. Hola, Joey. ¿Ya viste el tráiler de Deadpool? ¿Y qué cómic de Flash recomiendas? Bien. Varias veces he dicho que odio a los antihéroes y odio más a los villanos. Más a los villanos que a los antihéroes, porque hay antihéroes como Punisher, que tienen muy buenos cómics. O Catwoman. Catwoman, obviamente, también. Wolverine tiene muy buenas historias. Bueno, es que Wolverine pasa de héroe a antihéroe. Transita. Va de un lado para otro, nunca ha sido villano. Pero en el caso muy particular de Deadpool sí es un villano, es un mercenario, es una horrible persona. Y además, también... Obviamente, es ¿cómo se llama esto? También es un antihéroe. Entonces, él transita entre esos dos lados. Nunca ha sido un héroe al 100. Ya ha ayudado a los Avengers algunas veces y así. Pero nunca ha sido un héroe del todo. Siempre ha sido entre un antihéroe y un villano. Un gran ejemplo es Deadpool mata al universo Marvel. Exacto. Ahí ya corre como villano. Pero la cosa es que no lo estaba haciendo por villano. Creo que lo estaba haciendo más para reírse un rato, ¿no? No, en realidad era algo así porque... cruzó la cuarta dimensión y uh-huh. se dio cuenta de que era solo un títere, o sea, de que lo estaban dibujando y de que no era real. Ajá. Y para satisfacer su enojo o algo por el estilo, decide matar a todos los héroes. Para demostrarles a los superiores que somos nosotros, para demostrarles que ya rompió esa cuarta pared. Y después de matarlos, se da cuenta de que será inútil porque ya tienen inspiraciones. Y después de eso, Deadpool se va a matar a los personajes clásicos de la literatura, como Moby Dick, Tom Sawyer, entre otros. Yo vi esa serie y me gustó, tuvo humor, pero no me gustó tanto que los mataran porque me encanta la literatura clásica. Después de eso, Deadpool se da cuenta de que eso sigue siendo inútil y decide matar a los demás Deadpools. Ajá. Y empieza a matarlos, pero llega Deadpool de la Tierra 616 y se une a otros Deadpools. Bueno, al final solo queda él vivo. Ajá. De entre todos los Deadpools y mata al otro Deadpool. Ok. Pues mira, yo... Así que en esa historia Deadpool de la Tierra 616 fue algo así como el héroe. Ok. Entonces, básicamente, lo que sucede, ¿ok? Es que a mí no me gusta para nada Deadpool. Pero sin embargo, amé el trailer. Lo adoré. Yo no lo he visto. No hay solo, no hay un momento del trailer que no creo que creo que no sea algo importante para este personaje. Es divertido, es entretenido, sucede en todo lo que debería de suceder en un trailer de del personaje. Creo que la película se va directo a lo que llaman un R rating, o sea, va a ser una película grotesca, salvaje, violenta, llena de sangre. No la puedo ir a ver yo. No la puedes ir a ver tú, a menos que tu papá te acompañe y él acepte que tú veas ese nivel de sangre y grotesquería. Pero yo creo que para el personaje funciona, y lo que me gustó es que, aunque a mí no me gusta el personaje, la película está siendo honesta a las raíces del personaje y está permitiendo que el personaje fluya. Le va a subir rayitas a Kick-Ass. A diferencia del Deadpool de Wolverine Origins. Ay, sí, no, sí, qué malo era. Qué mala adaptación fue. Ni tenía su traje. Curiosamente es el mismo actor, es Ryan Reynolds, señor destroza franquicias de superhéroes. No podía hablar, tenía tatuajes, estaba desnudo. No, ay, qué malo es. Estuvo Ryan Reynolds en Blade Trinity. Se acabó la franquicia. Después estuvo en Wolverine Origins, que es creo que el punto más bajo de todas las películas de mutantes. Uh-huh. Green Lantern, que no despegó. Exacto. Que tiene ahí críticas mixtas. A mí no me gustó, pero hay a quien le divierte mucho. Está el cómic de Dark Horse, el de Policías del Más Allá. Ajá. Uh-huh. Que sí, también, muy mala. Que fue un sonoro fracaso. Este, uh-huh. Y ahora ya viene en esta. O sea, ya tiene el señor destroza franquicias. Sí, y la cosa es que desafortunadamente ahorita Fox se tardó mucho en darle en crear una franquicia de los Hombres X. Básicamente se atrasó. Y estaban ya perdiendo mucho para Marvel. Y ya cuando se dieron cuenta, al igual que la gente de Warner, dijo, tenemos todos estos héroes, tenemos que hacer algo con ellos lo más pronto posible. Es decir, lo que pasó en Días del Futuro Pasado. Exacto. Entonces lo que pasó fue que, ¿sabes qué? Tenemos a Gambit, que puede funcionar solo. Tenemos a Wolverine, que puede funcionar solo. Tenemos a los Hombres X. Hay que hacer que funcionen más. Y también tenemos a Deadpool, que mucha gente nos lo está pidiendo. Y ahora están haciendo todo. Pero y, todo que, lo posible. Y que Ryan Reynolds es el primer impulsor de la cinta. Uh-huh. Porque él quiere ser... Deadpool. Es bueno, lo que él quiere tener, como tú me estás mencionando, una franquicia que funcione. Uh-huh. Él pensaba que la franquicia de Green Lantern iba a funcionar porque es un cómic que en ese momento, uh-huh, era el cómic más grande y mejor leído y más popular de todo DC. Y lo que termina sucediendo es... Pero la termina siendo Warner. Uh-huh. Entonces lo que termina sucediendo es que no lo logra hacer, la película no despega y ahorita lo que tiene que hacer es tratar de hacer algo para que su carrera no termine, y está haciendo la del de Deadpool. Se ve increíble el trailer. ¿En serio? Me encanta el trailer, pero es súper violento. No creo que sea para niños. La película es solo para adolescentes y adultos. Y de hecho, creo que está dentro del tono de lo que es Deadpool y lo que Deadpool debería de ser. Sí. Pero desafortunadamente, no podemos juzgar las cosas hasta que no las veamos. Por eso estoy yendo a ver los Estrena el 12 de febrero del 2016. Entonces vamos. Yo espero que funcione, porque honestamente creo que tanto Deadpool como cualquier otro héroe merece una oportunidad. No me gustarán los cómics, no me gustará el personaje, pero yo creo que puede funcionar muy bien dentro de este tono que lo están utilizando. De hecho, mi mamá ni siquiera está tan de acuerdo en que lea los cómics de Deadpool. Ni está tan de acuerdo en eso. Es que no deberías de leerlos. Te voy a decir porque yo siento que hay un tiempo para todo, ¿no? Y ahorita el tipo de cómics que es tú deberías de leer. Es lo que dice mi papá. Sí, sí, es que el tipo de cómics que tú deberías de leer ahorita deberían de enfatizar el lado heroico de los personajes y no el lado agresivo de los personajes. Porque no es Deadpool. Es que no estás como que a la edad de poder entender cuál es la diferencia de un héroe y un antihéroe. Y digo, no es culpa de nadie. O sea, yo cuando leí... Pero este, yo sí puedo distinguirlos. Que bueno, no mucha gente puede. Hay gente un poquito más grandecita que tú que lee algo como Deadpool y dice, no, eso está muy cool. Y digo, ¿qué está muy cool? Que esté matando por doquiera... Dinero, de changas. Al igual que Deathstroke. Que esté matando por dinero. Pero en el caso de Deathstroke siempre ha sido definido como un villano. Pero en cambio Deadpool lo quieren hacer un personaje que niños y grandes puedan aceptarlo. Y la pero cosa Deathstroke es que él debe me gusta más Deathstroke. Deathstroke es un personaje mucho más redondeado, pero Deadpool es y más villanesco. Y más villanesco, un personaje mucho más. Y de hecho sus historias son menos sangrientes a pesar de que es un bueno, villano. Bueno, tiene un poquito más de personalidad, pero en el caso muy particular de Deadpool, lo que no me gusta de él es que mucha gente ve sus acciones y cree que las debe de imitar. Cuando en vez de imitarlas debe de verlas Como algo malo. Como algo malo y algo que no se debe de imitar. De hecho, es lo que yo veo en Deadpool. Una mala persona. No mucha gente ve eso, al contrario, mucha gente ve algo que deben de imitar, que les debe de gustar. Estar muy viejo porque tampoco me gusta Deadpool. Pues no sé, no sé. Yo nunca me ha gustado el personaje. Como ese jamás. Juego de Hatred que... Yo creo que no hemos leído las historias donde su humor negro funciona sin traicionar a lo que el personaje es. Que al final del cuento es un mercenario, sangriento y agresivo. Hemos leído historias... ¿qué pasó? ¿Qué lo quiere? Y también es algo pervertido. Sí, sí, sí. Son todas esas cosas unidas y el personaje funciona... Para un cierto tipo de público. Lo que no me gusta es cuando agarran a este personaje que es de una manera y tratan de cambiarlo a algo que no es y tratan de hacerlo un héroe. Cuando no es un héroe, eso está en un villano al final del día o es antihéroe en el mejor de los casos. Y yo siento que la película se va a ir derechito a la parte oscura, a la parte villanesca, a la parte agresiva y asquerosa del personaje. Y creo que lo que están haciendo también, que es brillante, le están enfatizando mucho su lado humano. Para que en el momento que lo pierda se vea la diferencia de cómo era antes, cuando todavía tenía amor, cuando todavía tenía algo de humanidad, y qué pasa después de su transformación, donde ya es un ente de violencia. De hecho, Deadpool en todo no es un mutante del todo, porque no nació así. Exacto, exacto, es un mutante creado, o una persona con una mutación agregada. ¿Qué arma X es? No sé, pero creo que 11. Pero es un arma X, ¿no? Es un arma X. No creo que sea 11. En la película era 11. Ah, pues déjame checar, lo podemos checar ahorita en el Weapon Plus Program y te digo exactamente quién es pero el problema de esto de Weapon Plus, vamos a ver aquí nos dicen quiénes son. 10 obviamente es el 11, no hay ninguno que tenga eso, y vamos a ver si aparece por aquí. Estoy buscando aquí a ver qué es, no es el 10. El 10 es obviamente Wolverine. Ah, Deadpool es parte del 10. El Weapon 10 es Wolverine, Sabretooth, Deadpool y X-23. Porque todo involucraba vertientes y versiones de Wolverine y del factor de mutación. Exacto. El 11 todavía no se ha revelado a nadie que haya sido el 11. Y del 12 en adelante son los personajes que fueron creados por, ¿cómo se llama? Grant Morrison en New X-Men. Sí. ¿Daken entraría en alguna categoría o no? No de Weapon X porque él es el hijo de Wolverine, no tiene nada que ver. Él fue creado como un mutante normal, o sea, digamos, no recibe nada agregado hasta después de que él nace. ¿Quién creó a Deadpool? ¿Quién creó a Deadpool? Es Rob Liefeld. Entonces, si a todos los que les gusta la película y les va a encantar la película, están de acuerdo con Rob Liefeld. ¿En qué aspecto? Pues porque él es el creador de Deadpool, entonces ya no nos podemos burlar de Rob Liefeld. Pero lo curioso es que cuando Rob Liefeld crea Deadpool, lo hace a medias. Era un personaje muy diferente, ese que aparecía en... El que le da... Eran nuevos mutantes, ¿no? El que le da... De New Mutants, sí. El que le da una personalidad es Fabian Nicieza, que era el coescritor de New Mutants, y después también el coescritor de X-Force. El que hace su primera miniserie, que es genial, que es Circle Chase, es Fabian Nicieza. El que hace la segunda miniserie, que se me olvida cómo se llama, la hace Mark Waid. Y Mark Waid, bajo su propia admisión, dice, fue lo peor que he escrito. Porque cuando descubrí, yo acepté hacer la miniserie. Cuando descubrí lo asqueroso que era el personaje, obviamente dije, no puedo escribir esto. Porque yo no escribo estos personajes. Él escribe Flash, él escribe Superman, él escribe Batman, él escribe personajes... Héroes. Daredevil, él escribe héroes. Y personajes antiheroicos, tirando a villanos como Deadpool, no son de su agrado. Entonces, obviamente... Que mata tanto villanos como héroes. Mata lo que se le ponga enfrente. Mientras tenga un contrato mientras salga dinero de ahí... No necesariamente, porque a veces lo puede hacer nomás por ser gracioso. Lo que termina sucediendo... O porque está aburrido. Exacto. Entonces después de lo que sucede ahí con Deadpool... con Mark Waid, Joe Kelly, si estoy en lo correcto, toma las riendas del personaje y le saca su propio cómic. Y Joe Kelly es lo que hace que el personaje sea súper súper fabuloso y que todo el mundo le encante, porque lo que hace es rompe esta cuarta pared y los chistes ya no son dirigidos hacia los personajes con los que está interactuando, ya son al lector, a la audiencia. De hecho, sí, en ese cómic de Deadpool mata al universo Marvel y en esa saga en general, que son Deadpool Illustrated y Deadpool Kills Deadpool, siempre que hace un chiste, mira hacia la viñeta, es decir, hacia donde leemos, y muchas veces nos habla. Se llama se rompe la cuarta pared, y en vez de permitir que la gente... ¿Cuáles son las otras tres paredes para poner en contexto? Es muy fácil. Cuando tú vas a una obra de teatro, ¿ok? El teatro es... el escenario está compuesto por tres paredes, ¿ok? Dos que pueden ser paredes reales o son las cortinas, y una pared detrás que puede ser una pared tal cual como de una casa, o puede ser ¿cómo se llama esto? Un fondo pintado como si fuera el bosque o lo que sea, ¿no? Entonces tú como actor tienes que crear una cuarta pared que es entre tú y la audiencia. Porque la no puedes estar consciente de que la audiencia te está viendo. Entonces tú tienes como si la audiencia no estuviera ahí. Exacto. Entonces tú tienes que tener una pared detrás de ti, a ambos lados y una enfrente, para poder tener interacción con tu compañero de escena y no estar viendo hacia afuera. El personaje de... Esto no es nada original, ¿no? O sea, lo que hace Deadpool no es nada original. En los cómics, el primer personaje que lo empezó a hacer fue She-Hulk. Ah, sí, en ya recuerdo. En la televisión era Moonstruck, Luz de Luna. Que debes, con este, ¿cómo se llama? Con Civil Shepherd y Bruce Willis, que de vez en cuando rompían la cuarta pared y le hablaban directo a la cámara para que la gente sepa lo que está pasando. En el cine ha sucedido dos o tres veces. Y también había una serie llamada The It's Gary Shandling Show, donde el personaje, que era un comediante, salía en un set que era su casa y le hablaba directo a la audiencia que estaba en el público y directo a la audiencia que estaba en casa, viéndolo, y después interactuaba con las personas, y cada vez que quería crecer el chiste volteaba directo a cámara y le hacía un chiste hacia cámara. También Superman, no siempre, pero casi casi al final de todas sus historias, si estaba volando fuera de la atmósfera, generalmente hacía esto. No saludaba a público, pero le guiñaba el ojo al público y cosas por el estilo. Y lo que hace Christopher Reeve al final de la primera película de ¿78 o 77? 77, creo. 77, ¿no? 77. En Superman voltea a ver a público y como que le hace un pequeño guiño ahí al público. Entonces, romper la cuarta pared se ha utilizado múltiples veces. Y lo que hace Joe Kelly es literalmente destrozar la pared. Lo hizo John Byrne con She-Hulk de una manera cómica y de una manera utilizando sus momentos, buscando sus momentos, pero Joe Kelly las destroza. En Deadpool, y eso le gustó mucho a la gente. Y lo que termina pasando es que a la gente le está encantando. Pero a algunos hasta les puede llegar a asustar. No creo que llegue a eso. Yo creo que mucha gente le encanta. Y lo más triste que está pasando, de lo malo de las historias. De lo malo de las historias. Y lo que está pasando ahorita es que muchas personas ahorita están haciendo cosplay de Deadpool en diferentes convenciones y creen que por tener el cosplay de Deadpool y porque Deadpool sabe que está en un cómic, quieren actuar como Deadpool. Como que diciendo, este traje me da la opción o me da el derecho de ser un retrasado mental en las convenciones. Eso no es bueno. Yo creo que el trailer se ve increíble. Sí. Y creo que la película va a funcionar muchísimo. Creo que eso va a ser muy malo porque si ya tenemos varios Deadpool haciendo sus tonterías en las convenciones, van a haber más. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? ¿Y qué cómics de Flash me recomiendas? Muy simple. Los de Mark Waid. Flashpoint. Todo lo que escribió Mark Waid, todo es recomendable. Ya está recopilado en TPs. El primero es Born to Run, que es la historia de cómo Wally West se transforma primero en Kid Flash y después se transforma en Flash. Buenísimo todo eso. Y de ahí parte para arriba. Por un año se toma de sabático Mark Waid. Llegan Grant Morrison y Mark Millar a escribir un año de 12 números de Flash. Son buenos, pero no son tan buenos. Retoma Mark Waid y baja un poquito de calidad. Se va Mark Waid, el cómic queda ahí flotando en el aire. Jeff Jones toma el título y empieza bien. Cuando Scott Collins empieza a dibujar el cómic, él, o sea, Jeff Jones y Scott Collins agarran este cómic y lo llevan a la estratosfera. Va muy bien, y más que definir o redefinir a Wally West, definen por primera vez a todos los villanos de Flash. Y hace cosas grandiosas con los villanos. Captain Cold, de hecho, es el primero que él define. Buenísimo. Ambos son buenísimos. Y después de todo eso, se va, ¿cómo se llama? Wally West. Regresa Mark Waid a escribir sus historias cuando regresa Mark, ¿cómo se llama? Wally West, de el pleito con Superboy Prime en Infinite Crisis. Y las historias de Wally West son malísimas, sí, aún escritas por Mark Waid. Y después de eso, regresa a la vida Barry Allen, escrito por Jeff Jones, y son malísimas. También. Y finalmente viene Flashpoint, que es genial, hasta el final, que el final es abominable. Nefasto. Ok. Entonces, ¿qué otra buena historia de una con la Liga de la Justicia? ¿Alguna con la Liga de la Justicia? Pues Flashpoint, es lo mejorcito. ¿Sí? Y lo que te podría recomendar de la Liga de la Justicia con Wally West, no con Barry Allen, con Wally West, sería ¿cómo se llama? Todo lo que escribió Grant Morrison en la JLA. Aunque esté la basura humana llamada Kal Reiner, todo lo que escribe Grant Morrison es glorioso. ¿Okay? ¿Y alguna historia de Teen Titans? De Teen Titans, todo lo que escribe Marv Wolfman, claro, dibujado por George Pérez. Solo lo dibujado por George Pérez Es genial. Que está en TP. Que está todo en TP. Y ahora sí, desafortunadamente ya llegamos a las... Son las 7 con un minuto. ¿Y a dónde se ha ido el programa? No sé. Y tenemos pocas preguntas. Les recuerdo que pueden mandar todas sus preguntas a @comicmaniamx. Y también las pueden mandar a nuestra página de Facebook, que es comicmaniamx. Y también las pueden mandar absolutamente a ningún otro lugar. Bueno, se las pueden mandar a Lorna en turradioonline.com.mx. ¿Cómo se llama la página? La nueva Tu Radio Online. También pueden mandar algunas preguntas por ahí si quieren. Pero no las pueden mandar... ¿A dónde, Lorna? Al Soho Chat, porque ese ya murió. Porque se lo perdieron. Damas y caballeros, vamos a esta segunda canción, que ya saben que como siempre va con dedicatoria a Lady Loki. Y ahora regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Inside, leaves me purified. space, the final frontier. Pues entonces, mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto es ya la recta final de Comicmanía. Ya se acabó. ¿Quién da con esto, Lorna? No puede ser así. ¿Qué está pasando? Sí, desafortunadamente solo de eso puedo pensar. Pero ¿sabes qué, Lorna? Te voy a decir cuál es el problema. El más grande problema de todo esto es... Dicen por ahí que con el tiempo vuela cuando te estás divirtiendo. Y es el problema de Comicmanía. Nos divertimos demasiado. Lo que deberíamos hacer es venir acá y sufrir. ¿Con una escaleta? No. Exacto, debemos traer una escaleta, ir así de todo a través de los números y buscar la manera de que esto sea el peor programa que jamás ha existido en el mundo. Y de esa manera cada segundo sería eterno. No. Hablando de eso, ¿y cuándo llega Gerson? Ah, sí, porque sabes que Comic Manía se le hace eterno. Parece que nunca va a terminar en su mente. ¿Sí? Yo creo que es puro cuento, nomás para llegar a las 8 en punto. Está aquí afuera, así de ya, ¿qué horas tenemos? Está monitoreando en la app de tu radio online. Ya cuando se calle Joey, ya toco la puerta. Ya sé que estoy sano y salvo. A ver, vamos a ver. Entonces lo que tenemos que hacer es otra pregunta. Lo siguiente. Vamos a ver. Sin preguntas. Vamos a ver las preguntas que tenemos de Polo Im, que nos dice lo siguiente. A ver, chécalo. ¿Cuál? Aquí. ¿Qué hay? Desierto. ¿Qué hay desierto? Ay. ¿Qué hay desierto? ¿Qué desierto? ¿Que va a salir Constantine en algunos capítulos de Arrow? No había oído de eso. Es puro rumor. Lo que pasa es que Stephen Amell tiene una idea de que quiere crear un universo televisivo con todas las propiedades de DC. Quiere que Supergirl salga en Arrow, que Arrow salga en Flash, que Flash salga en Constantine. Pero y si Flash y Arrow ya están conectados. Lo sé, pero quieren conectarse con todo lo demás que es de DC. Porque de esa manera lo que ellos quieren es crear algo que hace que la gente en verdad se entusiasme y se entusiasme muchísimo. Y ya vio que parte de lo que hace que la gente se entusiasme increíblemente en todo lo que es el universo Marvel no es que tan buena o que tan mal esté la película. Eso, si la película es buena, ayuda. Pero si hay alguna mención de cualquier otro personaje, la gente, bueno, explota de emoción. Y que haya esa posibilidad de que se encuentren. Por decir. Tal fue el caso de Avengers. Olvídate de Avengers. Ant-Man. No sabíamos mucho qué rollo con Ant-Man. Cuando fuimos a ver la película, cada vez que había una referencia a los Avengers, una referencia a lo que sucedió en Nueva York en algún momento, cuando aparece Falcon, cuando aparece el pasado y vemos a Janet Van Dyne, cada vez que vemos esta idea de un universo unido, el fan de dentro de nosotros no puede dejar de alegrarse. Porque dice, es como en los cómics. Eso pasó también en la serie de Daredevil. Que la serie era muy, muy, muy buena, pero metieron dos o tres referencias a las películas de Avengers para que de esa manera la gente diga, ah, mira, es un universo unido. Okay. Y lo lograron en chiquito, en Flash y Arrow. Que me imagino que es como al principio de los cómics, ¿no? Uh-huh. O sea, la primera vez que mencionan Metrópolis en un cómic de Batman, se puede encontrar con Superman. No te vayas muy lejos. Hay una película muy mala que se llama Batman Forever, que a mí me gusta, pero sí tiene graves problemas. Cuando dice Bruce Wayne, o cuando le dice Bruce Wayne a Dick Grayson, el circo debe de estar casi llegando a Metrópolis. Uh-huh. Toda la gente que estaba en la sala de cine explotó de alegría. Y después pensaron lo que iba a llegar. Pues más que nada, entre lo que pensaron o no pensaron, lo que ellos estaban imaginando es que era un mundo compartido. Uh-huh. Que era un universo unido, igualito que en los cómics. Y lo mismo está tratando de hacer Stephen Amell. Entonces, cuando estaban a punto de cancelar Constantine, él dijo, ¿sabes qué? El momento para actuar es ahora. Si nos acercábamos a NBC cuando la serie era un éxito, no nos iban a dejar interactuar con el personaje, porque no quieren que se mezclen las franquicias y que son cuestiones de diferentes estudios y todo eso. Pero como la serie estaba fracasando de manera épica, dijeron... ¿Y no se salvó ni en streaming? Lo que trataron de decir es, ¿saben qué? Si unimos a esos dos personajes, la gente va a estar tan entusiasmada del evento que aunque la historia sea mala, vas a duplicar tus televidentes. Pero NBC insistió en que no podía ser posible y lo dejaron. En este caso, muy particular de Supergirl y Flash, tienen al mismo productor. Entonces lo que puede suceder ahí es magia, en verdad. Y si unen en un momento a Flash, Supergirl y Atom. Con un poquito de este. ¿Quién más está por ahí? Con todos los chicos de Legends of Tomorrow. Ajá, ¿no? Que, o sea, que tienes ya cuatro Hawkman, series. Firestorm. Si unimos eso y va y la historia va de una serie a otra, bueno, y digamos todo culmina en Legends of Tomorrow. Imagínate el final de temporada del siguiente año. Uh-huh. El primer capítulo es en Superchica, continúas a Flash, sigues a Arrow y terminas en... Exacto. O sea, es este... Es un fenómeno televisivo brutal. Porque te robas, te secuestras todo el horario estelar de esa semana. Exacto. Y aquí tenemos a Luchador Macizo, que nos hace la siguiente pregunta. Me gusta tu nickname. Exacto. Es... Okay. Buen día. Pregunta. ¿En algún momento JJ Jameson cuestionó, investigó el por qué tan buenas fotos de Spider-Man que tomaba Parker? Pues no necesariamente. Para empezar, las fotos no eran tan buenas. Porque eran todas chuecas, movidas... Todas estaban chuecas, movidas y fuera de foco. Recordemos que no había, en ese entonces no había enfoque automático. Entonces lo que terminaba pasando es que era un hombre, Peter Parker, o al menos es lo que pensaba J. Jonah Jameson, que corría con suerte de estar cerca donde se encontraba nuestro buen amigo el Hombre Araña en ese momento. Más adelante Peter Parker revela que él y Spider-Man tienen un tipo de contrato, uh-huh, donde Spider-Man quiere mejorar su... ¿Cómo se llama esto? Su imagen pública. Su reputación, su imagen pública. Hizo un trato con Peter Parker para que Peter le tome fotos, para que de esa manera Peter gane a nivel monetario y el Hombre Araña gane a nivel estoy ayudando a la ciudad y quiero que la gente vea que estoy ayudando a la ciudad. Pero nunca sospechó, por la misma razón que nuestro buen amigo Lex Luthor nunca sospecha que Clark Kent es Superman. Porque él no puede pensar que alguien que ha estado bajo sus narices todo este tiempo sea un superhombre. Y no solo eso, Lex Luthor no cree que Superman tenga que esconder su gran poder. Él siempre dice, si tienes este nivel de poder, lo estarías mostrando a cada segundo. Porque es lo que haría Luthor, uh-huh, pero no es lo que haría Superman. De hecho, hay un momento muy bonito en All-Star Superman, al mero final, cuando Luthor adquiere todos los poderes de Superman. Y él está constantemente diciendo, ahora yo soy el ser humano óptimo. Porque tengo un gran cerebro con un cuerpo invencible. Cuando Superman lo detiene y le dice, Luthor, eres la persona más estúpida del mundo. Si tú hubieras agarrado mis poderes y hubieras mejorado el mundo para bien, te los hubiera dejado. ¿Pero qué hiciste con mis poderes? Destruiste la ciudad. Sí. Ya recordé. De hecho, hay una película. Checa la película. Es una película animada que se llama All Star Superman o Superman Todo Estrella. ¿Cómo la habrán puesto acá en México? Igual All Star Superman, ¿no? All Star Superman. Y básicamente lo que hace Lex Luthor es utilizar todo este poder para su beneficio propio, no para el beneficio de la humanidad. Y eso es lo que en serio arde a Superman. Dice, ¿sabes qué? Tú constantemente estás mencionando que eres más inteligente que mí, pero ¿qué haces con todo mi poder? ¿No lo usaste para crear paz, medicinas, curar todas las enfermedades? Con tu cerebro más mi poder, hubieras podido hacer esto y más. Y lo único que hiciste fue pararte encima de ¿cómo se llama? Para volar por Metrópolis y decirle a todo el mundo que tú eras un ser supremo. Eso es de estúpidos. Y eso me gustó muchísimo. Que eso define para mí a Superman. Vamos a ver, ¿qué sigue por aquí? Saludos a todos los... ¿Quién lo dice? Lo dice Omar Silvia. Saludos a todos los Joy Corps y a nuestro líder Joy. No es tan difícil escribir el nombre como los de Starbucks, no hace parecer. Lo que pasa es que cada vez que... Por un tiempo decidí ir a Starbucks y pedir la bebida con mi nombre, Joey. Y ponían todo tipo de variación de Johnny. Ni Joe, nena. Johnny. Y una vez ya me harté y dije, Carlos, por favor. ¿Y sabes qué pusieron? Charlie. Juan Carlos. Oh. Entonces... Ok, y después dice... Cierra paréntesis... Y yo solo quería traer nuevamente una práctica que han dejado de lado, el clima. De lo contrario, es un programa completo. El clima en Pachuca es soleado, con mucho, mucho viento. Me parece perfecto. Muchísimas gracias, mi querido Omar Silva. En la Ciudad de México hay lluvias ocasionales. Sí, es cierto. De hecho, ahorita que estábamos viniendo para acá, fue algo muy curioso porque yo salí del gimnasio y vi que estaba lloviendo y dije, wow, voy a llegar tarde, ¿no? Y sin embargo, estaba fluyendo muy bien el tráfico. Y lo más curioso fue que yo normalmente tomo un autobús que me deja en la puerta de la estación, ¿ok? Pero desafortunadamente no estaba ese y yo había salido tarde del gimnasio y quería llegar lo más pronto posible. Y tomé uno que me deja detrás de una plaza que está aquí bastante cerca de la estación. Y curiosamente estaba yo esperando ahí que pasara este otro micro para que me deje aquí en la puerta. Y el señor Daniel con Joey Jr. pasaron en su automóvil y nomás escucho, estoy ahí como viendo el cielo y nomás escucho, ¡Joey! Y dije yo, Dios mío, qué famoso soy, ya en la calle me reconocen. Y, oh sorpresa, era Joey Jr. Ay, y me estaba diciendo tu papá que no hubo tanto tráfico como él esperaba, porque ellos vienen desde lejos y aún así pudieron como que más o menos maniobrar por la ciudad sin gran dificultad. Y aquí Polo Crown nos dice lo siguiente. Okay. Hola, Joe. ¿Lo escribió bien? No. Joe. Hola, Joe. Joe. Hola, es como... Lorna, espero haberlo escrito bien. Bueno. ¿Mm? Y saludos a los demás. Felicitarlos por el mejor podcast de cómic. Mi pregunta es la siguiente: ¿hay historias buenas de Batman sin el Joker? No cameos, no menciones. Gracias por contestar. A ver, ¿hay buenas historias de Batman sin el Joker? Es como decir el sol solo sale del este, también puede salir del oeste, pues claro. No, creo que es una, creo que me equivoqué en la metáfora. Básicamente lo que tengo que decir acerca de esto es lo siguiente: Batman no está definido por el Joker. El Joker, curiosamente, sí está definido por Batman. Porque si Batman, el Joker no es nada. Pues básicamente, el Joker solo tiene una misión, y es ganarle a Batman. Es su única misión, y curiosamente lo logra en Dark Knight Returns. El ganador de esa batalla, obviamente, es el Joker. Y lo que termina pasando, aquí, muy curiosamente, es lo siguiente. Batman fue creado para defender a Ciudad Gótica. La muerte de sus padres lo hace este ser que personifica la justicia, y su misión es cuidar a Ciudad Gótica de todos los malhechores, de todos los villanos, de todos los criminales. Mientras haya crimen en Ciudad Gótica, Batman tiene un móvil, Batman tiene algo que hacer. Pero curiosamente, en el caso muy particular del Joker, si no está Batman, Joker no tiene nada que hacer. Un excelente ejemplo es en Batman The Dark Knight Returns, de Frank Miller. Sí, el Joker gana obviamente porque hace que Batman no mate, pero casi lo mate, y después él se suicida para que de esa manera sí, Batman se termina de romper. Batman lo deja paralítico y el Joker se termina de romper el cuello para que de esa manera Batman sea culpable o sea culpado por su asesinato. Entonces básicamente lo transforma en un forajido. Pero donde voy con todo eso es lo siguiente. En el caso muy particular de esta historia, Batman se retira y deja de ser el Caballero de la Noche. ¿Y qué es lo que hace el Joker? Se queda en Arkham y no sale de Arkham. Se queda encerrado, no intenta escapar como antes lo hacía. No, y empieza a actuar casi cuerdo. Ajá, porque no tiene nada que hacer. De hecho, no está cuerdo, está catatónico. Porque si no está Batman, él no tiene una misión, no tiene nada que hacer. John Byrne en algún momento enfrentó al Joker con Superman y fue la historia más corta de todo lo que escribió John Byrne para Superman. ¿Como en la serie animada en el crossover que tuvieron? No, fue algo mucho más corto, porque lo que termina pasando es que si el Joker se enfrenta a Superman, como no es su tipo de héroe, no sabe cómo vencer a Superman, no sabe cómo engañar a Superman, no sabe cómo hacer reír a Superman. Y de hecho, Superman es bastante risueño, no es el héroe. Que lo complementa. El héroe que lo complementa es el que no ríe. Un payaso, el antítesis de un payaso es alguien que tiene muy mal sentido del humor y que no ríe. Entonces constantemente lo que quiere hacer el Guasón es utilizar su torcido sentido del humor para que Batman ría, y Batman no ría. Y constantemente Batman se aleja de lo que el Joker quiere que sea esta relación donde ambos pues queden totalmente locos. Y básicamente se definen en el aspecto de que ambos tuvieron un mal día. Batman quedó cuerdo y, bueno, quedó loco, pero su locura lo utiliza para el beneficio de la sociedad, y en el caso del Joker lo utiliza para destruir la sociedad en la que habita. Pero obviamente sin el Joker han habido unas docenas y docenas y docenas, millones de hecho, de historias de Batman donde se enfrenta contra el Two-Face, que son bastante buenas. ¿Bane? Donde se enfrenta contra Bane, que es bastante buena, que fue lo de Nightfall. Donde se enfrenta con Ra's al Ghul, que han sido en mil historias, que son bastante, bastante buenas también. Se ha enfrentado contra Riddler, que también ha tenido una muy buena historia que constantemente menciono. ¿Qué es este? El pingüino ha tenido bastantes historias, obviamente con Catwoman, hasta con Hush ha tenido buenas historias. En donde se mezcla con varios héroes y villanos. Exacto, entonces ha habido muchísimas, muchísimas veces donde Batman ha tenido buenas historias. De hecho, todo lo que escribió Chuck Dixon, creo que casi no aparece el Guasón para nada. Entonces yo creo que hay muchísimas. De hecho, hay una historia, la primera historia que escribe Chuck Dixon con Batman, se enfrenta contra el Electrocutioner, el electrocutador, y un tipo que también adquiere poderes eléctricos. Y ambos estos villanos eléctricos se enfrentan contra Batman. El Joker no aparece por ninguna parte, sin embargo son cómics exquisitos. Entonces como ese hay millones. Y en el mismo Dark Knight Returns, el Joker aparece que en solo dos números. Uh-huh. O tres, o sea, en el primero es como un cameo, en el segundo escape, y en el tercero ya es la batalla final. Que de hecho hasta los podrías omitir y no se afectan. No se afecta. Batman Year One es una de las mejores historias de Batman y sí, no aparece... No. El villano principal es de Riddler. No, en año 1 no. No. Ah, no, es. Ese es año 0. Ah, claro. No, no, no. No, nunca hace eso, por favor. Eso lo mismo hizo el editor de ese Televisa y bueno, era para matarlo. Año 1 y 0 año son dos cosas totalmente diferentes. Y en el caso muy particular de año 1, pues el villano es la ciudad, ¿no? El elemento criminal de la ciudad. Ellos son los villanos, ¿no? Y de hecho es una historia excelente tanto de ambos héroes, de James Gordon y de este. De, ¿cómo se llama? De Batman. ¿Y qué opinas de Año Cero? Año Cero es una basura. O sea, no hay otra manera de decirlo. El arte de Greg Capullo es precioso. El arte de nuestro buen amigo, ¿cómo se llama? Francisco Plasencia es genial. El color. El color, obviamente, pero la historia es ofensiva. Es ofensiva. Es la cosa más asquerosa del mundo. Yo leí un número y me pareció raro. Pues no leas más. A ver, ¿qué más dice aquí? Hola, yo soy Lorna y compañía. Voy un poco atrasado en los podcasts y estoy escuchando lo que dices del liderazgo de She-Hulk en A-Force. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Y qué opinas del liderazgo de Spidey en Spider-Verse? En mi opinión, creo que Dan Slott plantea bien su curva de aprendizaje. Poco a poco se va creyendo que le toca liderar y se hace un mejor líder. No tanto como en las características que debería de tener un líder, pero sí con sus propias fortalezas. Quisiera saber tu opinión. A ver, en el caso de Spider-Man, dentro del Spider-Verse, no es un líder nato, no es un líder hecho, no es un líder punto. No está hecho para hacerlo. No, es un hombre que tiene que buscar una solución para algo. Y se aproxima a esto como un científico. Existe un problema, hay que encontrarle una solución. ¿Y cómo lo vamos a ver? A través de prueba y error. ¿Quién tengo a mi alrededor? Bueno, tengo a varias personas con mis mismos poderes. Yo he vivido con los poderes del Hombre Araña desde que tengo 15 años. Yo sé las limitantes y de todos estos, estos seres, porque pues, tenemos poderes muy similares, y conforme los va conociendo, descubre ciertas virtudes de cada uno de ellos. Y dice, bueno, ellos son... También muchos son Peter Parker. Son Peter Parker, más o menos se está conociendo. De todos ellos, optan porque... los lideré de alguna manera u otra la persona que se ha enfrentado y le ha ganado a Morlun. También el caza, ¿cómo era? Caza avatares de araña. Sí. Él y su familia, los herederos, cazan avatares de araña. Entonces la cosa es que Peter Parker se ha enfrentado a ellos antes, bueno, mínimo se ha enfrentado a Morlun y les ha ganado. La razón por la que él se vuelve el líder no es porque es el mejor, es porque él ha sobrevivido los actos de esta familia. Como cuando intentó matarlo. Exacto. Entonces lo que termina pasando es que él, al tener esta experiencia y tener el conocimiento y confianza de todos, se termina volviendo el líder de todos. Por decir, una mejor líder ahí sería Spider-Woman, por la simple y sencilla razón de que ella ha sido una espía. Y sabe muy bien eso de liderar y eso. Pues no tanto, pero ha sido una espía. Agente de S.H.I.E.L.D., la gente de Hydra. Ha estado cerca. Vengadora. Ha estado cerca de Capitán América, de Nick Fury, de, ¿cómo se llama? Wolfgang von Strucker. Ha estado cerca de tantos grandes líderes que ella dice, bueno, a través de osmosis algo se le pudo haber pegado. En cambio, el Hombre Araña sí ha estado cerca del Capitán América, pero ha estado muy ocupado haciendo chistes como para en serio entender lo que está pasando. Él no es un líder, pero en este caso el elemento enemigo con el que se tenían que enfrentar era una cantidad conocida gracias a Peter Parker. La gente que lo rodeaba, o sea, su equipo, era una cantidad conocida. Por decir, en el caso muy particular del Capitán América, él lo pones en un campo de batalla, voltea a su izquierda, voltea a su derecha, ve la gente que lo rodea, les toma la medida y los liderea. ¿Viste la película de los Avengers? Claro. Cuando finalmente Iron Man cede el control de los Vengadores al Capitán América, el Capitán América no duda y empieza a decirles qué hacer, y gracias a esa estrategia ganan. Exacto. De hecho, en la segunda película, cuando le dicen a Iron Man el líder, él dice... yo no soy el líder, yo soy el que pongo el dinero. Boss, no líder. Líder es líder, bueno. Boss es jefe. Yeah. Y le dice esta chica, María Gil, jefe, uh-huh, porque ella literalmente trabaja para él. Pues ella es parte de Stark Enterprises. Entonces cuando ella le dice, hola jefe, dice, no, el jefe es él. Solo pongo el dinero. Exacto, se está burlando del hecho de que él quería ser el líder y terminó siendo el achichincle. Y por eso viene la guerra civil eventualmente en las películas. Pero en el caso muy particular del Hombre Araña, él no es un líder. Nunca lo fue, nunca lo será. Pero lo que es un hombre que conoce a la gente que lo rodea y puede confiar en esa gente. ¿Por qué? Porque son versiones, vertientes de sí mismo. Entonces cuando llega... ¿cualquiera confiaría? En ti mismo, claro. Entonces cuando llega un momento en donde se empiezan a reunir y dicen, bueno, hay que hacer planes, ¿qué hay que hacer? En el caso, por decir, de Wolverine, él no sabría delegar tareas. Por supuesto que no. Pero en el caso muy particular de el Hombre Araña, se puede delegar tareas a sí mismo. Le dice, Jessica, quiero que hagas esto. Silk, quiero que hagas esto. Hobby Brown, quiero que hagas esto. Y ustedes dos, quiero que hagan esto. Y sabe que puede confiar en ellos porque al final del día todos aprendieron la misma lección que él. Con gran poder viene una gran responsabilidad. Y si te das cuenta, él fue a través de prueba y error y utilizando todo el equipo que lograron ganar. Capitán América lo hubiera hecho solo, ¿no? Entonces, Cyclops lo hubiera hecho solo. Sin ningún problema. Exacto. Entonces, no es que sea un líder, es que él se elevó a las necesidades del grupo. Por ser el que tenía más experiencia. El grupo necesitaba algo y lo que terminó sucediendo fue que ellos tuvieron que crecer para estar al tiro con con Spider-Man. Y curiosamente, alguien que constantemente se estaba llamando líder era Otto Octavius, que es obviamente el más inteligente del grupo, que es claro. Que era el Superior Spider-Man, pero curiosamente descubrimos que ser el más inteligente no necesariamente te hace el mejor líder. Además que él sí ha sido líder, ¿no? De los seis siniestros. De los seis siniestros, y ha sido tan mal líder que son seis personajes con gran poder contra un hombre con un buen poder, y sin embargo el Hombre Araña los ha derrotado una y otra vez. Los seis siniestros está compuesto por el Doctor Pulpo, que es un hombre con seis brazos. Uh-huh. No, perdón, que son sí son seis brazos. Sí. Dos sus de piernas, ellos. Sus no, no, no. Brazos y... Son seis brazos, dos piernas. Cuatro de esos brazos son metálicos e irrompibles o casi irrompibles. Tenemos uno. Tenemos también al Electro. Tenemos a Electro, que es un hombre que puede generar electricidad de sus manos. Tenemos a Misterio, que puede crear todo tipo de trampas, todo tipo de ilusiones, y puede hacer que el Hombre Araña sorprender, tomar de sorpresa al Hombre Araña y de esa manera hacer que él tenga un mal momento. De hecho, eso es lo que le hizo el buitre puede volar, que es algo que el Hombre Araña no puede hacer, y también su exoesqueleto, que lo permite volar, también le da super fuerza, comparable con la del Hombre Araña. ¿Quién más? El arenero, que es un hombre que se puede dar un tiro con Hulk y la Mole, y está al nivel de ambos, y en algunos casos le ha ganado a la Mole. Y finalmente, ¿quién más? Bueno, ahí entra el miembro en rotación, pero es este Kraven. Kraven, el cazador, que pues es muy buen cazador, puede tomar de sorpresa al Hombre Araña y tiene ciertas pociones que le dan agilidad comparable con la del Hombre Araña. Uh-huh. Y fuerza comparable con la del Hombre Araña. ¿Y Venom y Rhino? Ellos, como dice Bernardo, aparecen de vez en cuando, hay veces que sí, hay veces que no. Porque también ha estado el Camaleón, uno de los duendes. Exacto. O sea, pero es que los otros son como los cinco de cajón. Venom. Ajá. Pero sí, los otros siempre rotan y siempre desaparece uno. Normalmente después de la muerte de Kraven, siempre había alguien que llenara uh-huh. ese sexto puesto. Pero lo curioso es que a pesar de tener a todos estos personajes tan poderosos, por decir, Hydro Man estuvo con ellos también por un tiempo cuando Sandman se decidió volver bueno. Pero curiosamente, a pesar de tener todas estas habilidades, constantemente han fracasado en derrotar a un solo hombre. Entonces eso habla de qué tan mal líder es. Y Spider-Man nunca ha sido líder tampoco en historias alternativas ni en futuros alternos. Nunca. O sea, creo que lo más que ha llegado es en la caricatura de sus sorprendentes amigos. Uh-huh. Exacto. O en la nueva de Ultimate Spider-Man. Exacto. Pues bueno, ahorita tenemos aquí en Muxi. Dios mío. A ver, ¿puedes leer este nombre? Nux. Ex-Met. ¿Puedo intentar leerlo? No, lo puedes intentar, pero no lo vas a lograr. Es que no tiene vocales. Lo voy a leer yo porque está un poquito larga la pregunta y está un poquito revuelta. Dice, muchas gracias por responder mi pregunta. Por cierto, mi nick se deletrea ex. No, sí, claro, ¿eh? Pero bueno, Mux, para sabio hubiera hecho. ¿Ok? También está otra, pero termina... No, bro. También está otra, pero temía parecer un troll rimbombante. Okay. Básicamente, me quiere hacer una pregunta y no quería que yo lo tomara como si fuera un troll. Y dice lo siguiente. He discutido con algunos de mis alumnos el cómo los cómics pueden ser utilizados como referencia para enseñar valores y cómo enfrentar eventos difíciles. Por ejemplo, Oracle aprendiendo Kung Fu. Personalmente tengo serios problemas visuales y practico MMA, que es Mixed Martial Arts o artes marciales mixtas. Así que me sentí identificado y conmovido. O la gran lección de con un gran poder viene una gran responsabilidad. O también aceptaría un compilado de frases célebres como un hombre sin nada que perder es un hombre sin miedo. De nuevo, muchísimas gracias. Desafortunadamente no sé qué es exactamente lo que quiere aquí. Creo que está viendo de cómo algunos héroes han superado adversidades. No, es como porque es dar ejemplos. Ok. Bueno, ahí te va un héroe que no pudo... dame un segundito. Un héroe que no pudo superar una adversidad fue nuestro buen amigo Batman. Después, claro. Después de la muerte de Jason Todd, se pone bastante, bastante mal. Y oscuro. Y oscuro. Y después de todo lo ocurrido en Nightfall... Bueno, de hecho, antes de todo lo ocurrido en Nightfall, él decide enfrentarse contra todos sus villanos que fueron liberados de Arkham por Bane sin pedirle ayuda a nadie. Entonces Batman... Tim Drake, Robin que acababa de tomar. Es que en ese momento todavía no, Tim Drake todavía no estaba empezando, estaba como que estaba muy chavito. ¿Entrenando todavía? Pero lo que termina sucediendo acá, que es bastante triste, es que Batman, visto contra una enorme adversidad de ser un solo humano contra cientos de locos, en vez de pedir ayuda... No aprende su lección y decide enfrentarse contra ellos solos. Y pierde. Pierde. Bueno, no pierde contra ellos, pero lo dejan tan cansado que cuando se enfrenta a Bane, está tan agotado que por eso Bane lo agarra y le rompe la espalda. Igualito que en Dark Knight Rises, que lo mismo dice, lo dice Bane. Pero en Batman Rises fue algo diferente. Pues ahí fue. Porque ahí lo hicieron a Bane bastante más poderoso. No. Ahí lo dice clarísimo Bane. La victoria te ha derrotado a ti. Batman estaba tan acostumbrado a pelearse con gente inferior físicamente como a él. Joker. Inferior físicamente. Más débil. Pues sí, inferior físicamente a él, que lo que termina pasando es que cuando se enfrenta contra alguien tan poderoso que está a su nivel, no sabe cómo pelear con él y decide pelear con él directamente, frente a frente, en vez de utilizar otros trucos y otras maneras. Esos artefactos como los batarangs. Y cuando lo trata de utilizar ya es demasiado tarde. Que en los cómics lo es con la caja bestia. Ajá, exacto, en los cómics. Primero dice de joven a lo mejor hubiera sido un reto, ahora sé que no te tengo que vencer. Exacto. Producir algunos momentos de personajes venciendo adversidad, pues bueno, fue en algún momento Spider-Man. Spider-Man es esa parte de que se vuelve sostén de su casa, de ayudar a la tía May, de buscar trabajo. Después de toda la en Annihilation, la destrucción de ¿qué fue? Xandar y la destrucción de todos los Nova Corps. Uh-huh. Él tiene que ser el único Nova Corps y buscar la manera de reiniciar a los Nova Corps de alguna manera u otra. Kyle Reynard, que lo odio, pero bueno, mal que bien, sí, pero no lo hace tan ese Nova. Es el último Linterna Verde, tiene que aprender que con gran poder viene una gran responsabilidad. El Linterna Verde anterior queda loco, los otros Linternas Verdes también están deshabilitados y él tiene que crecer Barry Allen igual y Wade siguiendo un legado de Jay Garrick de respetar a la persona que estuvo antes que tú. Sí. Habido ejemplos ahí, así, en el mil. Sí, pues, a Superman utilizando todos los aprendizajes de sus padres para ser un gran héroe. El mismo Thor que es enviado de aprender humildad porque el poder... Porque era muy soberbio y muy... Exacto, arrogante. Sí, o sea, ejemplos hay muchísimos. Exacto. Como algunos niños que son hijos de ricos, que actúan así. Exacto. No lo soporto. Pues mira, te voy a decir una cosa. Lo que pasa ahí no es tanto culpa de ellos, es culpa de los papás. Que los crían así. Y que no les ponen un hasta aquí. Lo que termina pasando grandiosamente con Thor y Odín. Odín nota que su hijo se ha vuelto soberbio, se ha vuelto arrogante y dice, tengo que enseñarle humildad. Y lo manda a la tierra. Pero estos niños, curiosamente, que son hijos de papi, como tú mencionas, que hay muchísimos aquí en el DF y por todo el mundo. Actúan así, mira. Sus papás... No, ni lo describas, todos sabemos exactamente a qué te refieres. Claro. Pero lo que termina pasando es que sus papás les permiten esa actitud y hasta en algunos casos... se la así como que le dan más dinero para que se la compren. Yo me acuerdo que mi mamá, en algún momento mi familia tenía algo de dinero. ¿Algo? Ya no. Pero en algún momento mi familia tenía algo de dinero y mi mamá vino de muy poca, de una familia con muy poco, y con ella tuvo mucho, constantemente lo estaba presumiendo y me pedía a mí y a mi hermana que lo hiciéramos. Y a mí se me hacía bastante ridículo hacer eso porque no tenía yo que demostrarle nada a nadie. ¿Lo veías como innecesario? Pues es que la gente te debe de admirar, querer, tolerar. Por lo que eres. Es como cuando eres rico y todas las chicas vienen a ti, pero no porque tienes buen corazón o eres guapo o algo así. ¿Sabes? Solo por tu dinero. ¿Sabes por qué no le presto mis cómics a nadie? ¿Por qué? Porque mucha gente se trataba de volverse mi amigo para jugar con mis juguetes y para jugar con mis cómics. ¿Y quería robárselos o romperlos? No, los rompieron y los robaron también. Pero a lo que voy con todo esto es que ya no lo presto para que la gente que se quiera llevar conmigo se lleve conmigo por quien soy y no porque va a adquirir nada de mí. Pero bueno, ya me voy. Sí, yo sé que es lo que estamos esperando. Pero sí, hay bastantes ejemplos. Hay otra buena, la del Capitán América. Ajá. Que no por ser el símbolo de la nación. Es creo que el que más cuestiona así en fechas recientes. Uh-huh. Los escritores hacen que cuestione demasiado el estilo de vida americano. Exacto, pero bueno. The American Way. Entonces yo creo que ya hemos terminado con todas las preguntas. Sí, déjame checar. No, sí, Lorna López nomás, o sea, Lornita, mandó algo del Twitter del Club del Cómic, que no sé. Entonces ya no hay más que sea esto, déjame checar. Vamos a ver, déjame cerrar todo lo que no estemos usando. Vamos a checar aquí si en Facebook tenemos algo. No, nosotros no tenemos preguntas, tenemos 20 minutos que matar, entonces vamos a ver de qué podemos hablar. Es que sabes que es lo que sí detesto, que de vez en cuando me ponen demasiadas cosas por diferentes lugares. Entonces ya no sé exactamente dónde ir para ya tener las preguntas. Pues, y aquí es donde sí apreciaba las preguntas del Soho Chat. Sí, porque... porque era todo mucho más simple. Porque ya sabíamos exactamente que estábamos recibiendo, y aunque eran algunas veces muy largas, recordarás, nunca terminábamos todas las preguntas antes que terminara el programa. Y curiosamente ahorita constantemente estamos terminando antes. Ahorita lo que les... perfecto. Y sabes qué, antes de que empieces con eso, Laura, nada más me gustaría decir una cosa. Próxima semana, si todo sale bien, vamos a tener unos invitados aquí. Hay unos chicos que hicieron un espacio en la Friki Plaza que se llama Cosplayerama. Y lo que ellos hacen, no solo venden cosas para tu cosplay, te ayudan a hacer tu cosplay. Tú llegas ahí con una idea de me gustaría hacer esto, me gustaría hacer esto, me gustaría hacer esto. Tienen ahí un grupo de chicos que son, pues digamos, por usar, no usar otra palabra, son expertos en diferentes técnicas. Unos les gustan hacer accesorios, otros les gustan hacer armaduras, y tienen contacto con varios cosmakers que son los que hacen el traje de 0 a 60. O sea, ellos empiezan con tus medidas, escogen la tela, te muestran la tela, tú dices qué tela quieres, y de ahí va este proceso. Y si tú quieres aprender a hacer tus propios accesorios, puedes tomar clases con ellos y de esa manera te van enseñando. Entonces ellos me invitaron a su apertura ahí en la Friki Plaza. Fui, curiosamente, me encontré ahí con ¿cómo puedes decir? Con el ratón vaquero y con el lente de cafeína. Entonces fue bastante... el ratón vaquero. Fue bastante... Ay, sí me causó gracia. A mí también, ya estoy sudando. Entonces me da hipo. Se me hizo bastante divertido. ¿Cómo se llama? Ver a esas dos personas y decir, Dios mío, ¿por qué tengo que lidiar con ellos por donde sea que voy? Pero lo curioso fue que me gustó mucho la propuesta de este lugar, y le comenté a mi amiga Rina, que ella fue la que me invitó. Es una cosplayer que ha trabajado muchas veces en diferentes eventos. De hecho, trabajó en la Campus Party en Guadalajara hace como 2 semanas. Ha trabajado en la Mole múltiples veces y en otras convenciones. Le invité al programa para que ella venga no solo a hablarnos de esta tienda, sino también hay un evento que va a hacer en unos cines donde van a estar proyectando en pantalla grande muchas cosas de anime. Entonces, pues obviamente, para todos los fans de anime ahí pueden ir. Y creo que tienen un costo de... ¿cómo se llama esto? Costo de... ¿Donación? No. Cuando son varias películas y hacen un festival. Un abono. No. Hacen costo de festival. Costo de festival creo que son $30. Entonces, obviamente, es mucho más barato que una película normal. Claro. Y te puedes chutar todo el anime. No sé cuántos episodios sean. 3 episodios, 4 episodios. Algo así me estaba comentando. Entonces, va a hablar acerca de eso. Y también, obviamente, va a hablar acerca de su tienda, que se me hace bastante interesante esta propuesta, porque hay mucha gente como yo que estamos empezando en este mundo del cosplay, donde mis cosplays son increíblemente chafas, y no hablemos de la peluca. ¿En serio? Cada vez que me pongo esa peluca, déjame decirte, ¿llegan 1,000 gentes a matarte? No, pero Lorna me ve con una cara de, ¿sabes qué, Joey? Me caes muy bien, pero tú y tu amiga te tengo que decir la verdad. Y valdrá la pena la siguiente semana Periscope. Exacto. Entonces la cosa es que lo que yo quiero hacer es que ellos vengan y yo voy a traer todo mi indumentaria de todos mis diferentes cosplays, y les voy a decir, yo quiero hacer esto, ¿se puede? ¿No se puede? ¿Qué me sugieren? Entonces vamos. Sí, yo creo que la peluca muere la próxima semana. O la van a aventar al incinerador o algo. Posiblemente, pero estamos de acuerdo que tengo mis garras de Wolverine, que creo que se pueden mejorar aún. Tengo la pistola de mi cosplay de Rockabilly Batman. Tengo mi Batarang de Rockabilly Batman. Tengo mi cinturón de Rockabilly Batman. Tengo mi máscara de ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El batiluchador. O sea, tengo muchas cosas que podemos ver y ellos me pueden decir si se pueden mejorar o si hay que empezar de cero adelante. Y me gusta mucho esta idea de que tienes un lugar ahora donde ya puedes hacer las cosas tú. Normalmente yo tengo que depender de alguien que me haga los props, o de ir a comprar los props o los accesorios. Y de esta manera tú ya puedes, como que solito, entonces lanzarte al ruedo. ¿La semana que está viene el kit de corte y confección? Ajá, exacto. Viene Rina y viene su compañero que trabaja ahí, que son uno de los dueños, que él da la clase de accesorios. ¿no? Entonces me hace bastante, bastante interesante. De hecho, nos mostró algunos accesorios que ya están trabajando sus alumnos y me mostró una pistola así estilo futurista. ¿Y sabes de dónde la, con qué la sacaron? ¿Con qué? Con hule espuma, ¿no? ¿Cómo se llama? No con fibra de vidrio, no con plástico. Agarraron eso y lo van cortando. Y tú ves la pistola y en automático ves que es una pistola, ¿no? Y te van diciendo cómo lijarla, cómo limarla, cómo pintarla, qué, qué pintura utilizar. Y pues y llegó la chica disfrazada con su armadura y la armadura estaba bastante padre, ¿no? Y dices, mira, si algún día quieres hacer una armadura de Iron Man, puedes ir por aquí. Y vamos a ver, acá Ciudad Gótica nos dice la segunda. Sí, Lorna, en verdad, esto y nada es lo mismo. lo sé. No, Lorna, no es tu culpa. No es tu culpa. Pero hemos hablado de Ciudad Gótica antes, ¿no? Sí. Lo que pasa es que él está obsesionado con una cosa. Batman. Pero no tanto como, digamos, el cómic de Batman, lo que ha visto en las películas. ¿Es algún fanboy o algo así? Está ya demasiado grandecito para ser boy. Pero sí es un chico que le gusta mucho todo lo que hace Christian Bale. Christopher Nolan. Y cada vez que pasa algo, por decir, no sé, es el aniversario de Batman, su 65 aniversario. Ahora estamos en el aniversario del Joker, Catwoman y Robin, ¿no? Y acaba de pasar el 22 aniversario de Harley Quinn en agosto 3. Y constantemente está como que... ¿Y vas a hablar de eso? No. Porque para mí un aniversario es un día más, en verdad. No. Es que no me causa tanto furor, porque yo amo a Batman. Tenga 75 años, tenga 20 años o tenga 1000 años. Yo amo al personaje, no los años que ha cumplido. Yo también amo a Batman, es mi personaje favorito. Exacto. De los cómics. Exacto, pero su edad para mí me es muy... Es como si yo tengo 25 años, pero eso no me hace una mejor o peor persona. No digas nada, Bernardo. Entonces, en el caso muy particular de Harley Quinn, por aquí lo que él nos manda es una imagen que yo le di ayer a las 4 de la mañana. Sí. Lo que pasa fue que él me preguntó por qué es el aniversario de Harley Quinn si su primera aparición en la serie animada fue en tal año. Le dije, lo que pasa es que están hablando de su aniversario impreso, que fue Matt Love. Yo me confundí. Y me dice, no, pero Matt Love fue en tal año. Entonces no puede ser su 22 aniversario. Le dije, bueno, entonces eran las 3 de la mañana. No estoy exagerando. ¿Cuántos años tiene ya Harley Quinn? 22. Entonces, qué viejo me siento. No, es 22 impreso. De todas maneras, qué viejo. Ah, cierto. En la serie animada tenemos 24, 25. No, 21, 23. Pero bueno, donde voy con todo esto es que... Entonces me manda ese informe. Me dice, no, pero es que Matt Love salió en tal año. Y dije, oh, Dios mío. Entonces agarro y me meto a internet. Y en el espacio tan corto de como 3 minutos puedo encontrar la respuesta correcta. Y le dije, lo que pasa es que sí, me confundí. No fue Matt Love su primera aparición. Fue Batman Adventures número 12. Y le dije, y ya podemos cesar esto, porque a mí lo que más me sorprende es lo siguiente. ¿Qué importa en qué año? ¿Qué importa en qué año nació? ¿Qué importa en qué año se fue? ¿Qué importa en qué año se publicó? Ajá, pero digo, es que digo, ¿y qué tiene de importante que su primera aparición haya sido Batman Adventures número 12? Que sea héroe y que haga lo que... No, Harley Quinn no es héroe. Pero lo importante es que el personaje fue creado y ahora existe. Y se ha vuelto un fan favorite que ahorita todas las chicas, cuando van a una convención, no importa qué tan encuerado esté el cosplay de Harley Quinn, lo tienen que utilizar. Dato curioso, como ya les he mencionado antes, si todo sale bien, Lady Loki vendrá a la mole disfrazada de la Harley Quinn de Suicide Squad, lo que me hace bastante, bastante feliz. Entonces, es lo padre del personaje, su edad y su primera aparición. Me es tan verdaderamente... Y ya no hay que decirla, porque yo recuerdo la primera aparición. Y además para mí, es creo que se llama The Joker's Favor, que fue el primer episodio donde aparece Harley Quinn. Eso se me hace más interesante que su primera aparición impresa. O es que básicamente también los cómics en general tienen esa tendencia a crear constantemente estos aniversarios para darse una autoimportancia, porque desafortunadamente... Que de hecho el bueno tendría que ser el de 25. Pero es que sí, siempre debería ser el de 25, o debería ser el 50, 75. Es 10, 25, 50. Sí. No, de 2 años o... Exacto. 50, lo que pasa es que... 58 o así. Lo que pasa es que el cómic... Bueno, el 50 sí, no, el 58 no. Lo que pasa es que los cómics hasta el día de hoy se sienten inferiores a las demás artes. Se sienten inferiores a los libros, se sienten inferiores al cine, se sienten inferiores a todo. ¿Su venta está bajando? No, olvídate de la venta. Nomás se sienten inferiores a nivel arte. ¿Es tú quién? ¿Y qué haces? Ay, ¿escribes cómics? No, bueno, pues entonces tú lo mismo que hacer jingles. No importa qué tan millonarios sean algunos creativos. Por decir, Rob Liefeld es multimillonario, al igual que Todd McFarlane, Jim Lee... Pero ellos, hasta el día de hoy, cuando dicen, yo dibujo cómics, la gente dice, ¿qué? Si tú dices, no, pues yo escribí en tal canción para Def Leppard, o no sé, o Led Zeppelin, o lo que sea, o eres actor y has salido en algo. Pues sí, yo. Si digo que soy actor, sé que me... ¿Y en qué telenovela has salido? Pues en ninguna, porque no soy famoso. ¿Pero por qué no eres? Entonces, como que mi trabajo... Pues ¿eres o no eres actor? Ajá, mi trabajo se ve cuestionado y juzgado porque soy un actor que no es famoso. Lo mismo la gente que hace cómic. Lo que termina sucediendo es que constantemente tienen que buscar la manera de decir que somos importantes. ¿Por qué? Por la longevidad que tenemos. Batman es importante porque ha sobrevivido 75 años en el gusto público, cuando algunas cosas como música o cantantes han desaparecido después de un rato. O países han desaparecido. Lo mismo con Superman, lo mismo con Harley Quinn, lo mismo con el Joker. Pero a mí no me interesa eso. Porque un aniversario más o un aniversario menos, pues honestamente no me importa. Por decir, Lorna, ¿cuántos aniversarios he tenido en Comic Conexión, La Quinta Dimensión y Comic Manía? ¿Alguna vez he celebrado? No. Y cada vez que llegamos a un múltiplo de 52, acabamos de cumplir un año. Estamos, yo creo que a punto de cumplir 2 años, 3 años, ¿no? Porque ya cumplimos con 124 episodios de Comic Manía, cumplimos 2 años. ¿Y hubo celebración, Lorna? Pasó desapercibido. Y estamos, y creo que el próximo aniversario sería cuando lleguemos a 176. Y se está aproximando, porque estamos en 164 episodios. Y honestamente, fiesta. No voy a hacer nada. Y lo más curioso es lo siguiente: yo nunca menciono en qué número estamos. La única razón por la que todos los programas de Comic Manía tienen un número es simple y sencillamente para que sea más fácil subirlos a iTunes. Mi papá descargó varios. Sí, pero la cosa es que es más fácil de encontrar si les pones un número. Para que no todos digan Comic Manía. Es que sí, exacto, si no todos dirán Comic Manía. Por ejemplo, uh-huh, yo fui al programa cuando yo habló de tal, uh-huh, personaje, pero no sé cuál es, uh-huh, algo así, ¿no? Ajá. Para que pueda encontrarlo y descargárselo. Uh-huh. Entonces, esa es como que la mejor manera a través de una numeración, ¿no? Salud. Gracias. Es a través de una numeración, pero no necesariamente es importante. Y honestamente, o sea, por decir, no, ya recibí. Basta de cumpleaños. Sí, exacto. Pero sí recibí como 4 o 5 cosas de Ciudad Gótica para que yo hablara de Harley Quinn. Lo que sí puedo decir, que no tiene nada que ver con Harley Quinn, es que en el cómic donde ella aparece, se llama Batman Adventures, escritos por Kelly Pocket, la mayoría dibujados por Mike Parvek, en paz descanse. Y lo que sucedió es que la serie animada de Batman fue tan grande, fue un hit tan gigantesco para Fox, para Warner y obviamente para Batman. ¿Y DC? Que lo que decide hacer DC es sacar un cómic en el estilo de esa serie. Curiosamente, en ese momento estaban pasando las grandes sagas de Batman. Una peor que la anterior: Contagio, Legado, Terremoto, Aftershock, Tierra de Nadie, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo que pasa es que yo ya había dejado de leer los cómics de Batman porque honestamente me estaban aburriendo, porque era una catástrofe tras otra. Y dije, yo quiero leer historias de Batman, no quiero leer historias de catástrofes y Batman enfrentándose a catástrofes. Lo que terminé haciendo fue lo siguiente. Accidentalmente, sin querer queriendo, ojié el número escrito por Paul Dini, dibujado por Bruce Timm, de Mad Love, que es el origen de Harley Quinn. Y dije, oye, como que no quería leer este tipo de historias porque me recordaban de alguna mala manera a la serie del 66. Pero ese está muy bueno, porque a pesar de que el arte está muy como para niños, la historia se ve que es para grandes. Me compré ese número, me gustó tanto que procedí a comprarme los 2 TPs de Batman, la serie animada, que se llaman Batman Adventures. El primer TP cubre los primeros 6 números o los primeros 5, y el segundo TP cubre los siguientes 6 o 5. Me compré esos 2 TPs, los leí en segundos y quedé impactado de lo bien que estaban. Regresé a la tienda de cómics y procedí a comprar todos los números que habían salido hasta ese momento, y noté que los números tenían una mejor calidad a nivel historia de todo lo que estaba pasando en la serie de Batman. Y curiosamente, Kelly Pocket, que era un escritor que yo jamás había escuchado de él, estaba haciendo cosas enormes con este personaje. Más adelante salió una revista, así tamaño revista, que era como para niños más chiquitos, llamados Las Aventuras de Batman y Superman, o la Superman and Batman Adventures. Ajá, de esos ahorita siguen sacando. Es imposible conseguirlos. Fueron como 5 números. Tuve que ir a Boston para conseguir el número 1, nomás para que veas. Son imposibles de conseguir. En mi colección es el único lugar donde los vas a encontrar completos del 1 al 5, créeme, es imposible de conseguir. Porque no salían en tiendas de cómic, salían en tiendas de revistas. ¿En esos puestitos de la calle? No. En farmacias. Sí, es donde venden el Archie en Estados Unidos. Donde venden el Archie, donde venden revistas para señoras como Mickey Mouse, Pato Donald, sí. O sea, son revistas financieras. Sí, son cómics desechables. Exacto. Entonces ahí los pusieron y yo logré conseguirlos todos y cada uno, y son brillantes todos y cada uno de ellos, y algunos escritos por Kelly Pocket, pero más que nada inspirados por esta serie animada llamada The Batman Animated Series, y se llama Batman Adventures. Pues salió el Superman Adventures, que también fue genial, algunos números escritos por Mark Millar, aunque no lo crean, historias geniales, algunos escritos por Scott McCloud. También cada vez que había un cambio en la serie animada, había un cambio igual en los cómics. Primero eran las Batman Adventures, después fueron Batman y Robin Adventures, después fueron las nuevas aventuras de Batman, y también hubo el cambio de Robin a Nightwing, también se fue visto en esta serie. Claro, en esa nueva serie, ¿no? Todos y cada uno de los números de cómics que se inspiran en esta serie de Batman son geniales, son fantásticos, son adorables. Que haya sido la primera o no haya sido la primera aparición de Harley Quinn, que la primera vez que vimos el origen de Harley Quinn haya sido en esta serie de números, honestamente no me es tan importante como el excelente nivel de historia con la que estábamos viendo. Y lo más triste, lo verdaderamente más triste, es que mucha gente, por el arte o por el tipo de historias que son, se rehúsan a comprarlos porque creen que van a ser para niños. Y prefieren comprar cosas como La Tierra de Nadie, comprar en Contagio o Legado. Terremoto, que son historias bastante, bastante chafas en comparación. Porque Batman no puede combatir a la naturaleza. No, que de eso se trataba la historia, de que pasa un terremoto en ¿cómo se llama? Ciudad Gótica, y no solo Batman, ningún superhéroe de todo el universo DC puede enfrentarse contra una fuerza de la naturaleza. Eso te lo paso. Lo que no te paso es que el gobierno le haya dado la espalda a Ciudad Gótica y haya permitido que una de las grandes metrópolis de los Estados Unidos quede en la ruina. Y lo peor de todo es que, a diferencia de Detroit, es que aquí estaba Bruce Wayne, y Bruce Wayne dijo: estoy listo para dar gran parte de mi fortuna para que Ciudad Gótica se rescate. Y el gobierno de los Estados Unidos dice: no, queremos ver qué es lo que pasa con una ciudad, se va al demonio. Por ejemplo, las primeras apariciones son, o sea, hay toda persona que tiene una primera aparición, claro. Pero ¿qué pasa si no vuelve a tener una aparición? Pues es un personaje olvidable. O sea, los personajes que debemos de leer son los que trascienden. Uh-huh. Los que siguen, por ejemplo, Batman 66 presenta al Rey Tut como villano. Ajá. ¿Y qué ha sido de él? Exacto. O sea, sí debe de cumplir ya años. ¿Y qué? Ajá. No es no es un personaje que esté. Exacto. Entonces, seguro ha de haber un club de fans que hacen pastel. A lo que voy con todo esto es, mi querido Ciudad Gótica, cada vez que hay un aniversario me lo recuerdas y me dices si voy a hablar de él, y la respuesta va a ser no. Porque no es de gran gran motivante. Por decir, voy a tener que hablar del Batman Day próximamente en septiembre, no porque se me haga tan importante el día del Batman Day. Voy a tener que hablar de él porque los chicos de Fantástico le quieren dar un nivel de importancia al Batman Day. ¿Vamos a hacer el 24 horas? Sí. ¿Qué van a hacer ese día? En todas las tiendas de Fantástico Comic Castle va a haber pláticas acerca de Batman. Va a haber cosplayers, obviamente. ¿Tú vas a hacer una plática? Yo voy a dar una plática, obviamente, en la Matriz, que es Fantástico del Valle, porque esa es mi casa. Voy a ir. Y en otra. Ahí nos veremos. En otra. Pide dos. No sé si algo. Ya he estado, obviamente, en Fantástico, bueno, en Comic Castle Guadalajara y Comic Castle Querétaro. Me ha ido bastante bien. Yo, honestamente, siento, y he platicado con con los encargados de los eventos ahí. Uno de ellos, obviamente, es Juan Bautista, el gerente de la tienda. Y él me ha dicho que tienen a 3 personas para lidiar con las tres diferentes tiendas. Yo estoy en la Matriz, que es Fantástico del Valle. Hay un grupo de chicos que tienen un podcast que están en Comic Castle Cuapa. Y hay un ente hecho de pura cafeína que se encuentra ahí en Fantástico Satélite, que aparentemente ya no está. ¿En serio? Pues ya no había pláticas. Pues es que aparentemente si las pláticas no son concurridas por un número de 100 personas o más, él cancela. ¿Qué pasó? Tú temprano en Fantástico Satélite, sí. Y en Del Valle, que es regularmente el horario de 4 a 6, sí. En la tarde. Sí, sí. Entonces tú temprano en Satélite. Ah, ok. Y después te mueves. ¿Por qué no hago un rally entonces? ¿Qué? O sea, me voy primero a Fantástico Satélite temprano, digamos 12 a 2. Uh-huh. De ahí me traslado a Fantástico del Valle de 4 a 6. Además, y después yo te llevo de Satélite a. Y después voy a. Voy Del Valle. Y voy y remato con el grupo de chicos allá en Cuapa. y juntos hacemos algo. Sí. Porque si algo he descubierto y es algo que me ha sorprendido, aparentemente sí me puedo llevar bien con un grupo de chavos que tienen otro podcast. Si no, no me creen, vayan a la página de YouTube del Tribunal de los Superhueyes. Cada vez que digo ese nombre me tengo que reír porque... ¿Qué nombre? Sí, me tengo que reír porque en serio... Tiene un sentido del humor muy muy peculiar los muchachos. Sale, cada vez que busco un programa de ustedes grabado en YouTube, me aparece su programa. Ajá, sí, de hecho, ellos dos. Y también el de la Covacha. Son tres chicos que tienen el Tribunal de los Superhueyes. Un fuerte saludo a todos ellos. Y decidieron entrevistarme en la San Diego Comic Con. Nos juntamos y nos divertimos bastante. O sea, me sorprende lo divertido que nos pusimos, la divertida que nos pusimos. Nos echamos 40 minutos platicando y no nos parábamos de reír. Dije yo, wow, ¿no? Tengo que volver a juntarme con los Superboys un día de estos, ¿no? Me cayeron súper bien. Entonces, pues, nunca me he juntado con los chicos de que van a Cuapa. Pero bueno, puede ser que tengamos buena química. ¡Oh! Puede ser que nos peleemos. Cualquiera de las dos. Pero estaría puede bien ser interesante. Hacer ese rally. Pues estaría interesante. Yo estoy dispuesto a hacerlo. ¿Es buena idea? Pues no sé si es una buena idea, pero es una idea. Sin duda es una idea. Lorna, ya son las 7:57. Nos tenemos que ir a las 8 en punto, porque me comenta el papá de Joey Jr., que sí tienen que salir de aquí a las 9, por si no van a agarrar un tráfico de locura. Y yo, aunque no lo crean, sí voy a ir a ver la de los Cuatro Fantásticos. ¿En serio? No, la quiero ver, pero Bernardo lo sabe, que la única manera que uno puede criticar las cosas es si las ve. Ya si la crítica, como todas las de Bernardo, en el espacio de Lorna, que son totalmente erróneas, con algunas rescatables, pero... Tienes que verlo, porque si no lo ves, sí. No cuenta. ¿El siguiente programa podrías hablar de qué te pareció? Claro, no, eso de hecho lo vamos a hacer en la primera media hora, si no es que no me interrumpe José Miguel. Vamos a echar y después poquito. Es corte y confección. Ah, sí, cierto, ¿verdad? Ni modo. Lorna, te dije, es que la gente no habla. Pero tenemos tiempo de rescatarlo. No sé cuánto, ¿cómo estamos de audiencia? No, ¿ya bajó muchísimo? Todavía no, porque no nos hemos lanzado nada de One Direction. Lo que tenemos que hacer lo siguiente es esto. Si ustedes quieren una mochila, si ustedes quieren una, ¿cómo se llama? Una taza, vayan a su Twitter, @comicmaniamx, pongan su nombre y pongan qué es lo que quieren. Si quieren una taza, si quieren una mochila, y pongan, ¿qué hashtag, Lorna? ¿Hashtag Artes9? ¿Sí? Y se escribe muy, muy fácil, ARTES9. Repito, y no las letras 9, sino el número 9. ARTES9. Entonces, va a ser lo siguiente: es Comicmanía MX, su nombre, quiero taza, quiero mochila, seguido por hashtag Artes9. Así de fácil, así de simple. Nomás tienen que poner, obviamente, @comicmaniamx. Yo lo sabré y toda la información se la daré llegar, obviamente, a nuestro buen amigo, ¿cómo se llama? José Miguel. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, José Miguel? Pues nada, saludándote precisamente. Queríamos ver cómo se vienen con las mochilas, pero sí. Pues, no sé, es que no se ha ido ninguna por la simple sencilla. También que digan que escuchan Comicmanía con Bernardo Soto. Y Moisés como invitado. Claro, claro. Claro, claro. Ya no habíamos dicho eso. Bye, bye. A todos los escuchas de Bernardo Soto y invitados Carlos J. Moisés, Joe Junior y la bellísima Lona en la producción. Que estén muy bien. Muchísimas gracias. Y bueno, creo que tenemos aquí algo que sería lo último del día de hoy. Dice, Joey, lo que has leído de Secret Wars, ¿qué recomiendas? Curiosamente, todo. Lo único que no recomiendo son los títulos donde aparece Deadpool o la señora Deadpool. Pero todo lo demás Deadpool es... ¿Secret Wars? Deadpool Secret Wars y la señora Deadpool y los Howling Commandos se me hace detestable, pero todo lo demás se me hace genial. Ahora tenemos una última canción, a ver si lo podemos poner antes de irnos. Damas y caballeros, ¿puedo despedir? Adelante, por favor. ¿Grito Shazam? No, yo tengo que decir primero que esta canción, como siempre, y todas las canciones de este programa van dedicadas con muchísimo amor, la bellísima Lady Loki, que espero que me esté escuchando, y si no, espero que de todas maneras la música le llegue directo a su corazón. Gracias por escuchar esto que se llama Comic Manía. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Desafortunadamente la semana pasada no se me olvidó llevarme el programa y por eso no lo he podido subir. Hoy me llevaré y subiré los dos programas en el mismo post para que tengan más Comic Manía por el precio de uno. Gracias a Bernardo, gracias a Joe Jr., señor Daniel, gracias por traer a su hijo. Lorna, bellísima, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y ahora sí, mi querido Joe Jr., Lorna, quítate los audífonos, por favor. Lánzanos con un, despídenos con un Shazam, por favor. ¡Shazam! Muchísimas gracias, adiós. Yeah.